que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Vamos, buenos días, apenas unos segunditos de retraso, pero supongo que van a saber disculparnos. Estamos tratando de armar lo mejor posible el estudio para que puedan vernos, escucharnos y todo lo demás. Acá está, lo tengo a Gustavo. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo vas? Buen día. Ahí está tratando de acomodar todo. Sí, la parte técnica, Débora. Sí, sí, está en la parte técnica, no lo vamos a molestar, así que voy a dedicarme a lo mío, que es para lo que estoy aquí. Si escuchan un ruido, soy yo, obviamente. Sí, sí, ya sabemos, ya sabemos. Hola, Checho, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bienvenidos. Me alegra, me alegra. Bueno, como todos saben, mañana se conmemora el Día de la Memoria, 24 de marzo, fecha que se instituyó para recordar que hace 43 años era el último golpe cívico-militar que había tenido lugar en Argentina. Sin embargo, no nos hemos animado a asomarnos más allá de la memoria de los muertos. Es razonable que honremos a las víctimas del último gobierno de facto ese día, porque hay muchas más que 30.000 historias que contar. Tenés la historia de vida de cada una de esas personas y también la historia de cada uno de sus familiares y amigos a los que le cambiaron la vida. Tenés la historia de los presos políticos y la de sus abogados asesinados o torturados, y la memoria de los exiliados y la memoria trunca de los nietos. Pero creo que nos falta, como sociedad, ahondar en los por qué. Siempre hay algún estudio sociológico suelto, alguna nota periodística, pero todavía no logramos articular las causas de lo que nos sucede, porque lamento decirte, sigue pasando. Prolijamente, la arena del tiempo y la conveniencia de sus actores fue ocultando etapas de la historia que dejan a la vista la trama de la soga que hoy nos ahorca. Por ejemplo, en el año 55, en el Colegio Militar de la Nación, surgió un grupo golpista comandado por el mayor Dámaso Pérez Cartaibo y el capitán Guillermo Genta, que reunieron a su alrededor a los capitanes Alfredo Formigioni y Hugo Elizalde. Dámaso Pérez se contactó con el general Juan José Uranga y así entraron en la conspiración que estaban armando Guevara, Señoranz y Aramburu. El otro capitán que formaba parte de esa nefasta sociedad era Jorge Rafael Videla. Si las cosas se hubieran hecho bien en 1973, Videla no hubiera sido ascendido por Perón a jefe del ejército. Ah, cierto, qué ilusa. Son los pactos de gobernabilidad que suelen condicionar siempre al pueblo y nunca al poder. En septiembre de 1955, para voltear a Perón, la UCR había negociado un crédito con la Sociedad Rural Argentina para que le financie las actividades desestabilizadoras, como sabotajes a la red eléctrica, a los cables de la empresa telefónica Entel. Y yo te pregunto, ¿es eso muy diferente a los apagones que tuvimos durante semanas en los veranos entre el 2012 y el 2015, a los que el sindicato le prohibía a las cuadrillas salir a reparar los desperfectos? ¿Es muy diferente a chocar trenes para agitar el fantasma de la corrupción y boicotear un gobierno? ¿Pero sabes quiénes le habían dado la idea a estos jóvenes supuestamente revolucionarios? Días antes, representantes de la UCR y comandos civiles habían viajado a Uruguay a entrevistarse con Emilio Eduardo Macera y Osvaldo Cacciatore, ¿Te acordás del jefe de gobierno de la dictadura? Intendente, en realidad, en esa época, que es el admirado por Macri, es el que le permitió los negocios con Maldiva y todo lo demás. ¿Alguien investigó quién le dio a la UCR las armas que repartieron en los comités? Entre estos comandos, estos civiles armados, eran liderados por alguien. Mataron gente. Y en sus filas revistaba, por ejemplo, Mariano Grondona. ¿Alguna vez fue preso? ¿Alguna vez fue citado a declarar, aunque sea? No, después lo tenías escribiendo durante la dictadura con un seudónimo mucho más violento que el que usaba como Mariano Grondona, su estilo, y era Guicciardini. Y ahí con Guicciardini era aborrecible. Las crónicas dicen que en el 55 fue saqueada la Escuela de Enfermeras 7 de Mayo, perteneciente a la Fundación Eva Perón, una escuela de enfermería que entre 1947 y 1955 había formado a casi 1.000 enfermeras y 430 especialistas. Las enfermeras, y escucha bien, las enfermeras, es decir, la gente que había estudiado y que se había preparado, fueron perseguidas con saña y crueldad. Allanaron sus casas, quemaron sus uniformes, destruyeron sus libros, se destruyeron los legajos de los hospitales con las historias clínicas de los pacientes. Y a los enfermos mentales los sacaron a empujones de los hospitales, los arrastraron hasta una ruta y los fusilaron. ¿Cuál fue la sentencia del Poder Judicial para esos asesinos? Ninguna. Con el terremoto de San Juan, el gobierno de Perón, que había pasado en 1944, el gobierno de Perón había construido un hogar-escuela para contener y asistir a los huérfanos. Al llegar la dictadura del 55, pusieron una interventora, una abogada, que lo transformó en una escuela de formación de empleadas domésticas y agencia de empleo para que vayan a trabajar de sirvientes en las casas de los poderosos. Esas infancias robadas, ¿quién les hizo justicia? ¿No es lo que hizo hace 2 años Jorge Triacas del Ministerio de Trabajo con su programa de capacitación Servicio de Limpieza Superior, que era un curso impartido en la unidad penitenciaria número 45 de La Plata destinado a las mujeres pobres? Claro, Triaca es el hijo del otro Triaca, que en el 76 trabajaba junto a Barrio Nuevo y los militares. Tal como hacen hoy los medios de difusión del régimen de entonces y de ahora, en el 55 la Secretaría de Difusión de la Presidencia convocaba al periodismo a presenciar la proyección de una película en la que el ex vicepresidente Alberto Tesaire denostaba a Perón y efectuaba supuestas revelaciones sobre su gobierno. El arrepentido, en realidad, estaba siendo forzado, ya que horas antes a la familia de Tesaire le habían secuestrado un comando militar perteneciente a la Marina. No había televisión entonces, así que te pasaban el cortometraje justo antes de las películas en los cines. Digo yo, es muy diferente a lo que hacen Stornelli, D'Alessio, Bonadío y unos cuantos más al encarcelar gente y amedrentarla para que denuncien a exfuncionarios. ¿Qué sentencia judicial tuvieron los que habían secuestrado a la familia de Tesaire y los que lo encarcelaron sin causa? Ninguna. Entonces, a eso que ahora el progresismo ombliguista llama lawfare, siempre existió. Si le cambiamos la nominación a la aberración, parece nueva, parece diferente, ¿no es cierto? Pero eso, ¿a quién le sirve? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué nos prendemos tan rápidamente en cambiar la nominación de una aberración que ya conocemos? La dictadura del 55 obligó al coronel Hernán Pujato a renunciar a la dirección del Instituto Antártico que él mismo había creado y fue condenado, obviamente, al olvido de por vida. Y digo yo, ¿no es similar a cuando en 2017 un grupo comando altamente profesionalizado tomó por asalto la vivienda del doctor Mariano Memoli, exdirector nacional del Antártico del gobierno de Cristina Kirchner, y fue víctima de una fuerte persecución ideológica desde que denunció la entrega de soberanía a Gran Bretaña a cambio de un puesto para Malcorra en la ONU? ¿Y no es similar el desguace al que sometieron a esa dirección del Instituto del Antártico? Esta vez al edificio lo remataron para que sea más difícil volver a ponerlo en pie. Y para que no te sorprenda lo de Malcorra, te aviso, en 1957 Aramburu firmó con la British Antarctic Survey un memorándum renunciando a los reclamos soberanistas sobre el continente blanco. Como ves, hay una línea conductora en cada uno de los golpes, en cada uno de los regímenes que han asolado la Argentina. Hoy algunos repiten como loros barranqueros el lawfare, las fake news, como si mentir fuera un acto novedoso. ¿Acaso no difundieron la falsa noticia de que Perón tenía un harén de jóvenes militantes de la UES? ¿O que un científico alemán le había fabricado unos lentes para ver desnuda a la actriz Gina Lollobrigida? Es muy diferente a lo que hizo Débora Plager diciendo en un canal de televisión que Cristina se había llevado dos PBIs en los satélites. En 1976, el 24 de junio, Clarín anunciaba en tapa: aplica la Junta Militar la justicia revolucionaria. Se trataba de un acta en la que acordaban castigar a quienes habían cometido delitos en la función pública. La expresidenta Isabel Martínez de Perón y 35 de sus exfuncionarios fueron sancionados con pérdidas de derechos políticos, inhabilidad para ejercer cargos públicos, confinamiento y congelamiento de sus bienes hasta que demuestren su origen. Pregunto, ¿es muy diferente a lo que hacen ahora con Amado Vudú o con la expresidenta? Cuando la institucionalidad negocia con el autor intelectual del delito, se convierte en cómplice. Esta democracia, parida en una guerra que sirvió para entregar territorio, fue cómplice de esas dictaduras y protegió, sobre todo, a los beneficiarios de aquellas. La prensa canalla reescribió la historia y comenzó el proceso de lavarse a sí misma, reciclándose como prístinos veedores de la historia. Desde sus púlpitos dorados nos fueron imponiendo nuevos viejos actores políticos y judiciales. ¿Aceptamos que no se juzgue a los civiles porque nos impusieron la versión de que los malos eran solo los militares? ¿Y a quién benefició esa versión? Algunos ya andan abriendo el paraguas y desde los espacios populares se está hablando de que no debería haber revanchismo contra este gobierno cuando cambie el signo político gobernante. ¿Otra vez vienen a proponernos el pacto? Si no trazamos el paralelismo entre los procesos antipueblo, habrá quienes crean que la dictadura del 76 nació de un repollo. Nosotros somos conscientes de la cantidad de sangre que ha regado nuestro suelo, sobre todo porque el pueblo es el que puso la sangre, y hasta conocemos, en muchos casos, a sus ejecutores. Pero hemos sido particularmente benévolos y licenciosos con el Poder Judicial, con los comunicadores, con los dirigentes políticos que se reciclaron. Nietzsche decía que quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en un monstruo. Cuando mirás largo tiempo un abismo, también este te mira a vos. Seguiremos acumulando muertos, seguiremos llorándolos, pero alguna vez Habrá que abrazarse a la vida y mirar al abismo a los ojos, mirar al monstruo para poder reconocerlo y que dejemos de alimentarlo. Por memoria, por la verdad y por justicia. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calma. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar y todas las ideas pueden mejorar y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar un poco. A Chicho que nos indica, porque con la computadora yo no veo cuando volvemos. Es cierto, es un problema, es un problema. Ya le voy avisando. Pero no importa, ya le vamos bueno, a... Bueno, cuéntenos, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Es, el teléfono. Estamos haciendo muchas cosas a la vez, al menos yo. Por eso, deje eso ahora. No, yo no quiero este video, fuera. Ahora sí. Sigue peleándose con Facebook. Me estoy peleando con la tecnología porque lo que estamos haciendo ahora es salir... A muchos oyentes, los que no quieren, van al Facebook de La Hora Sin Sombra, le dan me gusta a la página, porque si no, no se van a enterar nunca. Y de ahí pueden acceder al video en vivo de La Hora Sin Sombra, donde ven a la belleza que tengo al lado mío y a mí, que bueno, tratamos de hacer lo que podemos. Todos hacemos este, lo que podemos. Una vez acá, de este lado. Bueno, y ¿qué le iba a decir? Y bueno, y así, pueden ver el video tranquilo, viene el programa con nosotros. Van a ver partes que no salen al aire. O sea, usted le está dando una especie de backstage. Sí, estamos haciendo, ¿no?, un backstage. Estoy con mucha bronca, estoy hablando. Sí, tengo mucha bronca. No puede concentrarse en el programa, así que vamos a tratar. No, lo voy a hacer después. La cuestión es que nosotros estamos tratando de hacer un programa que llegue a más gente, que nos puedan ver, porque mucha gente dice, a mí me pregunta, me dice, yo la quiero conocer a Mavaire. Bueno, arreglame una cita. No. No puedo. ¿Qué están locos? ¿Qué les pasa? Claro, no se puede. Y además yo la cuido. Y ella me cuida a mí. A mí me gusta el anonimato igual. Digo que a mí esto de la camarita mucho... Bueno, pero es la época, vio la imagen. No, yo entiendo, pero yo soy vieja. Usted tiene que entender. Hay gente que nació en el siglo anterior. Sí, yo también nací en el siglo anterior. Pero usted ya está en esto. Usted es otra cosa. Yo estoy surfeando la hora. Yo soy de la época de las picas, que uno trataba de sintonizar como podía con ese dial. Esta cosa esa funda de cuero marrón tan linda, tan gastada, que uno decía, mirá los años que tiene esta radio y sigue funcionando. A mí esto de salir por Facebook, por Twitter, por Telegram, por... Pero mire qué bien que la ven. No, está todo bien, si usted lo dice, yo confío. Sobre todo porque con estos lentes solo veo de cerca y de lejos no veo. Así que para mí todo lo que usted diga hoy está todo bien. Bueno, hay que puedo leer, que me hice los lentes. Finalmente me hice los lentes, gracias a Anita Zen que me ha dejado que me conectó con el oculista para que de Villa Pegüeña, mira. Ay, nos miran. Abrazo. De Villa Pegüeña. Sí, Villa Pegüeña. Mande a mi amigo Alberto González, el cocinero, un fuerte abrazo si lo llega a ver. Pero ¿quién es el que nos está mirando? Y Carla Álvarez. Ay, Carla. Hola, Carla. Carla. De Moquehue, mirá, Pegüeña. Moquehue es al lado de Villa Pegüeña. Es un lugar que queda, es como un valle. Hay una casa de té muy linda, que ella me la puede confirmar, que no te dejan filmar adentro, no te dejan ni siquiera sacar fotos. Vos vas, estás ahí... Bien, me parece. Y bien. La casa es preciosa, no me acuerdo del nombre. Si usted va a tomar el té, va a tomar el té, no a filmar y a sacar fotos. ¿Sí? Claro, pero como está ambientada la casa, no te dejan sacar fotos adentro. Está muy bien. Y el lugar es muy lindo porque obviamente Villa Pegüeña queda en el medio de la cordillera, ahí en Neuquén, vayan, es buenísimo. Y está como en un valle, digamos, Moquehue, ¿viste? Se nota entre montañas, es muy lindo. Porque tampoco tiene celular. ¿Quién? Si está entre montañas no tiene ahí, señal. Ahí sí, ahí. ¿Tiene señal? Sí, güey. ¿Y cómo vive la gente? ¿Cómo lo está escribiendo? No sé, por el teléfono. ¿Le mandó una carta acaso? No, está escribiendo ahí porque tiene internet. Si tiene internet. No, pero digo, si está en las montañas, ve que en las montañas se pierde la señal. Uno anda por lugares montañosos. Débora, y la tecnología, satélite. Usted dice que se puede igual. Bueno, dígale a la gente cómo se puede comunicar. El que no está viéndonos en Facebook, por ejemplo. El que no está viendo en Facebook no puede se puede comunicar a este teléfono. Dejar un mensaje en WhatsApp al 15 57 65 27 68. Bien. Lo repito, 15 57 65 27 68. Ahí pueden dejar mensajes que Checho o yo lo voy a leer. Bueno, yo le voy a decir algo. Si, ¿qué más? A veces, como pasó la semana pasada, entran mensajes después de que cerramos el programa. Claro. Ustedes no se preocupen, porque nosotros los vemos igual, los mensajes. De hecho, yo el otro día subí uno a la página de La Hora Sin Sombra, porque me parece que tienen derecho a ser leídos y vistos y escuchados. Así que los que no entran, no se preocupen, que nosotros después lo subimos en la página. Eso no quiere decir, no sean malos, mándenos mensajes ahora. Que no, obvio. Pues queremos saber qué nos dicen y qué les parece lo que vamos diciendo. Sí, obvio. Bueno, la semana estuvo linda, ¿no? Usted que vio... Yo, para mí la semana era interminable. Yo quería que termine de una vez la semana. No ¿Fue la marcha de Ramos Padilla? Yo no pude ir a la marcha de Ramos Padilla porque tenía un programa que hacer ese día. Claro, igual que yo. Claro. Por eso le estoy preguntando. Disculpe, ¿no? Pero bueno. El Alzheimer, ¿no? Donde manda capitán, no manda marinero. Y yo cumplo órdenes. Bueno, pero... No, pero fue multitudinaria. Y estuvo en distintos puntos del país. Sé que hubo en La Rioja, sé que hubo en Córdoba, sé que hubo en Dolores. son las que me enteré, porque bueno, estábamos al aire y fuimos viendo un poquito en las redes. Uh-huh. Y ya que hablo de La Rioja, si me permite, quiero comentar, porque esta semana, en el Día de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos va a realizar una... va a empezar a señalizar la Ruta de los Mártires, que es un circuito turístico religioso que comprende aquellos lugares más emblemáticos por donde estaban Monseñor Angelelli, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Dios Murías, también el laico Wenceslao Pedernera. Todos ellos fueron asesinados por el terrorismo de Estado. El 24 de marzo a las 11 horas, es decir, mañana, en el ingreso al Servicio Penitenciario Provincial, ex Instituto de Rehabilitación Social, va a hacerse un acto, un acto conmemorativo, porque en ese lugar el obispo Angelelli celebró el 24 de marzo de 1976, junto a otros 20 presos políticos que estaban alojados allí, la misa de Nochebuena. En realidad, la misa de Nochebuena la habrá hecho el 24 de diciembre, ¿no? Y esto es el 24 de marzo, está mal redactado aquí. Dio la misa en el comedor, a pesar de todas las recomendaciones que le habían hecho de que no lo hiciera, y había que ser muy valiente para hacer eso. Y después, bueno, ya sabemos cómo terminó Monseñor Angelelli, que terminó asesinado. Y otra cosa, ya que hablamos de la Patagonia, no me quiero olvidar que esta semana le tuvieron un atentado la gente de FM Records, la 89.1, que estaba ubicada la planta transmisora en el Cerro Chenque. Le cortaron la antena, le robaron los cables, le robaron los equipos. Y es el segundo atentado que se está dando en estos días en radios patagónicas. ¿Qué pasa en la Patagonia? ¿No quieren que se enteren lo que la gente tiene para decir? ¿Solamente quieren tener la voz de Lewis? Con Radio Nacional, que la maneja la apoderada de Lewis. ¿Eso quieren? Porque parece que se están poniendo pesaditos en la Patagonia. Entonces, bueno, mi solidaridad con la gente de FM 89.1 de Comodoro Rivadavia. Y ahora sí, si quieres, seguimos hablando de la semana. Bueno, la semana fue... ¿Qué encontró usted en la semana? Cuénteme. La semana a mí me parecieron cosas... creo que hay señales, ¿no?, del Poder Judicial, que están mostrando, digamos, un cambio de vientos, ¿no? Primero, el fallo contra Casas y Beletilnec en Río Negro, en Casas en La Rioja. Me parece que en cierta forma beneficia, digamos, a un sector del peronismo, más ligado a en La Rioja de Herrera, y le allana, digamos, en camino a Soria en Río Negro. El fallo de la confirmación, digamos, de Ramos Padilla al frente de la causa de... El fallo de la Cámara Federal de la Cámara Federal de Mar del Plata me parece es importante. Me parece que la negativa de Stornelli a asistir a la indagatoria también me parece una movida de cambio judicial. ¿Por qué? Y porque lo coloca por fuera de la ley, ¿no? O sea, me parece, bueno, que lo expone en ese sentido. No estoy diciendo, estoy tratando de describir los fallos y cómo se está moviendo, ¿no? Además, la Corte que dijo que iba a darle los recursos al juez para investigar. Claro. Al juez Ramos Padilla. Claro. Entonces empiezan a haber, digamos, situaciones que indicarían, digamos, que... El Poder Judicial siempre se acomoda. Cuando siente que algo está temblando, sí, pero, se corren... Sí, pero no duda. No hay duda. Porque, o sea, indicaría en qué sentido. Que Macri está cayendo en todos lados. Y en el sentido de que no hay un fallo, digamos, que te haga dudar que esto no es así. Que no está cayendo. No, obviamente que no están... ¿Me entendés? O sea, no es que... Lo están matando. Están seguros que se las toma, ¿no? Sí, no tan abiertamente, si no le van a fallar, no le van a procesar por ahí en estos días, pero digamos que esta nueva versión del Poder Judicial es lo que hacen siempre, tratan de acomodarse cuando los vientos cambian. Sí, obviamente, y bueno, y aparece movilizándose la causa del correo, ¿no? Y sería... Acomodan las redes. Sí, viste, empiezan a ver, digamos, y esto yo creo que se refleja, digamos, en la actitud de Macri, estos nervios, esta sobreactuación que tiene. Está como loco. Que está caliente. Yo creo que no, que es un tipo que está desesperado. Y además... dice que está sacando su verdadero yo. Y de que murió el padre, me parece a mí. Bueno, el 1 de marzo también hizo un discurso... Sí, pero de que murió el padre... No sé si quién me lo dijo acá, si en este programa o en otro lado... Que el verdadero Macri lo vamos a conocer cuando muera el padre, dijo. Lo tengo clarísimo. Y esto es lo que está mostrando, me parece a mí. Y los nervios obviamente tienen que ver con que la economía le va muy mal. Sube la tasa, sube el dólar, o sea... Que tiene que ver con que la embajada le va a soltar la mano, porque al caer D'Alessio se dio cuenta de que ella no es necesario. Y sí, quiero entrar también en ese tema, pero quería ir a Macri. Y yo creo que lo están sobreexponiendo al presidente. A propósito. Sí. Y lo estás exponiendo, y si vos te fijas en ese SSK, él habla él solo. Sí. ¿No? Y estoy caliente, no, y medio entre risas, es una risa, digamos, nerviosa. Dice, estoy caliente y no lo puede actuar porque en realidad, como le chupa un huevo todo, porque no hizo nada. No sabe lo que es estar caliente, porque no está caliente. Se desenoja, pero no sabe lo que es estar caliente. Bueno, caliente debe estar el que no puede pagar claro. 75 pesos un paquete de galletitas para sus hijos. Y ahí deja varias perlitas. Primero en lo gestual, ¿no? Que es lo que estábamos tratando de analizar. Y por otro lado, que elige a su oposición. Sí, ya eligió. Ellos eligen su oposición, que es el señor de las medias. Sí, está el señor de los anillos. El señor de los anillos. La baña y la seca. Y está el patriarca de las medias ahí haciendo fuerza. Porque obviamente lo pone Broda en su momento. Dijo, bueno, la baña es un buen candidato. Aparece bueno, Cobos. Broda es un asesor de Macri. Aparece Cobos también hablando de que la baña es un buen candidato. Reflejando que hacia adentro de Cambiemos tienen un quilombo importante. Bueno, a ver, los radicales tienen que estar enojados porque ellos no han tenido casi participación. ¿Quién está? ¿Aguad? Martínez, que era el que iba a ir, que ahora se quiere ir a presentar por gobernador de La Rioja. Claro. Que era ministro de Defensa. Se fue justo antes de que hundan el San Juan. ¿No? También, eso también hay que investigarlo. Que es un temita. Cayó Aguad, hunden el San Juan, se hace el distraído, qué sé yo. Pero salvando ese, que es un hecho muy... muy violento, uh-huh, y que es muy dudoso y que debería ser investigado como corresponde y no cajonear el expediente, no han tenido prácticamente participación en el gobierno. Sí. O sea, sí, ponen la cara, ponen el cuerpo, ponen las intendencias, ponen algún gobernador, pero no están siendo parte en las decisiones. Y muchas veces se lo han reclamado públicamente, uh-huh, a Macri. Entonces me parece que ese es el problema que tiene el radicalismo. El radicalismo dice, ahora que te estás cayendo yo me voy, me aparto, chao, no te conozco. Y se van con la baña, que es la Manaos de Macri. Sí. Porque esa es la verdad, o sea, es la segunda marca. Uh-huh. A mí me llama la atención que candidateen a la baña por un par de cuestiones. Primero. La edad. La edad, sí, pero... Pero ponele que... Sortimos la edad. Digamos que bueno, es un tipo que está lúcido. Genial. Ok. Tipo, lúcido no puede estar una persona que usa esa media, primero. Pero, y OJ. Bueno, pero, pongámosle que... Hay quienes creen ver en eso un acto de rebeldía, sí, porque Pichetto lo fue a buscar. No, señores. Sí, no. Sí, bueno. Ah, usa la media porque usa la media. Saludos a mi amigo Jape. Lo que digo es un tipo que no tiene territorio. Que en los últimos 20 años... Lo único que lo ocupó fue al lado de Massa sentado diciendo pavada. Nada más. Bueno, intentó ser candidato a presidente. Sí, con Morales, el radicalismo. Con Morales de vicegobernador. Exactamente. O sea, no, de vicepresidente. Intrascendente, todo el tiempo, ¿no? Y un tipo sin territorio, sin cargos importantes, sin nada. Y además. Sin militancia. Puede ser, sí, pero además es eso. Gorila también, si quiere. No, pero sin militancia, porque es un tipo que ha pasado. Fue uh-huh, en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem, en el gobierno de La Rúa. O sea, estuvo en todas. Sí, estuvo en todas, pero pongámosle que sea un buen cuadro técnico. Supongamos. Estoy muy benevolente, me parece. Muy benevolente. Hoy se levantó muy generoso. Pero no es un cuadro político, La Baña. No. Se lo nota. De hecho, el miedo de él es participar en unas PASO. De hecho, su ego y su miedo no se lo permiten. De hecho, cuando va con Schiaretti en Córdoba, le dijo, sí, está bien, nos vemos las PASO, le dijo Schiaretti. Y salió huyendo el viejo. Ahora, ¿usted vio la foto de ayer con lo de la CGT? Era esperando la carroza. Sí, bueno, la parte del final cuando vienen todos corriendo. Claro, cuando vienen todos corriendo. Faltaba mamá Coro en el medio, que no sé si no era él. Mamá Coro era. Mamá Coro. Pero de verdad, o sea, es muy patético ver toda gente muy mayor tratando de imponer un candidato que nadie conoce, que nadie le importa, no, nadie lo registra. Si yo le pregunto ahora a la gente en la calle, ¿usted conoce a Labaña? ¿Qué hizo Labaña? Y no van a saber. Bueno, porque... Pero acá hay que buscarle otra rosca, ¿no? ¿Por qué Labaña? Y bueno, porque lo está diciendo las calificadoras de riesgo. Aquel que me sostenga, está con el FMI, aquel que sostenga las condiciones de este modelo económico, lo van a apoyar. Lo dicen las calificadoras, no lo digo ni yo. O sea, no importa que cambie de gobierno. De hecho, el FMI lo tira cuando dijo hace dos semanas, dijo, bueno, trabajaremos con el que esté, que el que venga. Es clarísimo que está operado por ese lado. Y además, Labaña, este chin, esto no lo estoy inventando yo, esto sabe, está Techi, la UIA, Clarín, el FMI, o sea, tiene actores importantes que lo están impulsando. El tema es que no pensaban, o sea, lo están apurando a Labaña. Hoy sale una nota en La Nación donde aparentemente había unos chispazos con Duhalde, y la situación es que lo están apurando, ¿no? Y dice, bueno, vamos a armar estos tipos con el poder que tienen, judicial, mediático y de los espías, te construyen un candidato de la nada. Esto es una realidad. Ahora, es un señor mayor, señores. O sea, no le pongan muy nervioso porque lo más probable es que la quede en el camino. Pobre hombre. Aunque yo lo entiendo, porque no le estoy diciendo la muerte. Lo que digo es que se puede llegar a enfermar, no es una boludez. Sí. O sea, lo dice Cristina. Yo cuando estuve 8 años no dormía. Imagínate un señor de 10 años más que Cristina. En general la gente mayor no duerme mucho. Duerme la siesta. Sí, está bien, pero este hace daño. O sea, va a hacer daño. O sea, va a hacer daño. No sé si vas a poder dormir tranquilo. Entonces, esta cuestión no es menor. Después aparece los que se le quieren colar, o sea, que le colaron a un candidato y quedaron como pedaleando, que son más Urtubé, Pichet, toda esta manga de el espacio Branca Leone, como le puse. Qué bueno. No podés jugar, no se puede jugar, porque uno mira, fíjense, agarren los últimos 3-4 meses de Massa, que es el que más mide de ellos, y fíjense en la agenda. Baja de punibilidad de los menores. Lo mismo que antes. La misma agenda que Macri. La misma agenda que Macri, pero aparte era la misma agenda del 2015. Exactamente. Salvo la ley de derribo, que bueno, ya la pusieron. Esa es la parte política, digamos, ¿no? Pero agarren, busquen, pongan en Google y pongan los 14 puntos de Massa del plan económico, que fue lo que presentó en noviembre del año pasado. Si uno mira la foto, obviamente va a aparecer al lado de Labaña. Mm. No es casualidad. Al lado de Labaña. Uno lee esos 14 puntos y ahí agarra y pone en el Google de nuevo plan económico 2002 y se va a encontrar que es el plan de la UIA. O sea, no hay que ser muy inteligente para entender de dónde viene la cuestión, ¿no? Y cómo está. Ahora, yo lo que pienso es que todo esto, este apuro, todas estas construcciones apuradas, obviamente tiene que ver con la caída de Macri, porque es un desastre. Y ahora nos metemos un poco en lo de Alessio, porque me gusta intercambiar algunas cosas con vos. Bueno. Y yo creo que eso lo que está haciendo es dividir, digamos, el voto anti-K o anti-peronista. Ojalá sea así. Tiene más opciones. Ellos quieren dividir. Yo creo que... Digamos, al bando constitucional están dividiendo ellos, ¿no? Los radicales. Ellos apuntan a ese voto, al voto odio, al voto que no votaría a Cristina porque prefiere morirse de hambre antes que votar a Cristina. Eso tiene un límite, ¿no? A ver, todos lo sabemos. Pero si le pones otra posibilidad, porque Massa no lo convencía, porque ya saben que era socio de Macri, entonces dicen, bueno, un Labaña. Y Labaña me gusta, te dicen. Porque es lógico, porque, bueno, no lo tienen muy registrado, no lo tienen muy conocido, no es lo mismo Spert o un Milei, que es un delirante, que un Labaña. Porque Labaña tiene esa cosa, aparte estuvo con Néstor, estuvo con Néstor. En realidad, señores, yo les cuento, estuvo con Néstor porque quedó de rezago de Duhalde. No es que estuvo con Néstor porque Néstor lo eligió. Néstor negoció mandar a Scioli de vicepresidente porque Duhalde quería que Labaña fuera el vicepresidente. Entonces Scioli, Néstor negocia y dice no, va a seguir como ministro de Economía. ¿Por qué? Porque al ministro de Economía uno lo puede sacar. Sí, en cambio, al vicepresidente no. Y a ver, el... Y eligió uno que pensó que no era nocivo. ¿Cuál es el mérito de Labaña en ese tiempo? La verdad que agarró la parte más difícil, la hizo Remes, que la de la especificación asimétrica, que es lo que no quería firmar Rodríguez Saab, sí, pero te evaluó un 200%. Pero ¿qué era lo que le dijeron que tenía que claro, hacer? Claro, y después lo que hizo fue administrar el daño que ya había dicho el otro. Todo esto, Remes Lenikoff algún día, señor, podría ir a explicar, bueno, claro que era el juez Aginsky el que tenía la causa, ¿qué hizo con los aportes de la gente de Orígenes? ¿Qué hizo con esos aportes, señor? Quiero saber. Volvió al origen. Sí, al origen de su bolsillo volvió. Porque se los llevaba, anotaba. Las pérdidas se las anotaba al afiliado, pero las ganancias se las quedaba él. Sí. Así que, señor, cuéntenos, ¿qué hizo con todo ese dinero? Porque la verdad que si alguien me afana, quiero saber en qué lo gastó. Porque si usted me dice, no sé, me compró una empresa, estoy dando trabajo, estoy haciendo... Bueno, está bien, qué sé yo, que te aproveche. Pero si se la llevó afuera, un offshore, yo a usted lo quiero preso. Y bueno, así que Remes Lenikoff, si está vivo todavía, porque no sé, la verdad que no sé nada de él. Ahí hay una... Lo quiero preso. Bueno, y por otro lado, más allá de este apuro, que hay que mirarlo cómo se va desarrollando, digamos, esto que viene, me parece a mí que el gran problema que tiene con D'Alessio, y me parece que en algún... no está pronto a cortarse. Para mí está pronto a cortarse, en realidad. No creo que puedan investigar mucho más. ¿Por qué? Porque tiene que terminar rápido. Porque es la embajada de Estados Unidos. No te va a entregar el sistema de espionaje. ¿Entendés? No te lo va a entregar. En algún momento... Débora, vos conocés esto. Es la embajada de Estados Unidos. Te va a dejar... Che, Edward Prado está hasta las pelotas. Depende de lo que pase con Trump. ¿Usted no pensó en eso? No. ¿Qué pasa? Si pasa lo que dicen, que aparentemente sí, quieren hacer un golpe institucional o sacar a Trump porque no les gusta, lo que sea. Bueno, tenés muy complicado al israelita, ¿cómo se llama? Netanyahu. Con la espía. Con espionaje ilegal. Tenés a Macri con espionaje ilegal. A Bolsonaro con... Entonces digo, ¿no? A ver... Vamos a ver, porque no solamente juega la embajada acá. Acá la embajada está jugando para un país. Y ese país está teniendo algunos problemitas que tal vez hagan que... Y bueno, mira, conviene que entreguemos a este tipo. Claro, porque... Conviene que entreguemos a Pardo, o Prado, como se llame. Uh-huh. Entreguémoslo a Edward, porque nos conviene, porque así podemos voltear a Trump más fácil. Sí, no sé si te lo van a voltear. El tema es que me parece a mí que... Porque hay algo que coincido con algunos que he hablado, es que D'Alessio es el jefe de todo esto. D'Alessio es el que le dice a Stornelli qué es lo que tiene que hacer. Se lo dice a Bonadío. D'Alessio se manejaba, por lo que se ve, se manejaba con una independencia de todos. No es ningún tonto. Esto hay que entenderlo, no es ningún tonto, D'Alessio. A ver, en algún momento, el que le pague el sueldo a D'Alessio, que todavía no sabemos quién es, lo tiene más que claro lo que tiene que hacer, porque creo que Stornelli y todo lo demás... Che, yo te llevo la declaración de fulano. Y Stornelli, uy, dale, buenísimo. O sea que la actitud es la de un sometido. ¿Qué hace el tipo con un fallo? Varios días antes. A ver, eso no se lo da a un cadete. A ver si entendemos lo que estamos hablando. ¿Entendés? O sea, el tipo es re pesado. D'Alessio tenía los fallos antes de que los jueces los fallaran. Y bueno, ¿por qué? Porque o se lo están viendo y dice, vos tenés que fallar de esta manera, o le están consultando a ver si está bien, como pasó con Nisman. Claro. Con la embajada cuando se quiso hacer el piola y le dijeron, esto está mal, hacelo de nuevo. Sí, sí. O sea, no es... O sea, por eso digo, es tan pesado que yo no sé si no se va a cortar acá. Te entregaron un agente, te entregaron al fiscal... Yo no sé si no te entregan al embajador. Hay que esperar. Para el embajador mí hay que esperar. Lo vuelan, lo chupan ahí. Para no, mí hay que no esperar. Creo que Estados Unidos... Usted dice que lo extraen... ¿Lo extraen con un avión? Qué mal. Cosas, no sé si 54, digo. Yo no sé si 54, pero ¿sabe qué? Otro fallo que pasó esta semana y que es muy importante. Hoy vinimos muy heavy. Hoy vinimos judiciales, totalmente. El fallo que dice que los mapuches no estaban usurpando tierras y que no se habían robado ganado. Esa es la causa judicial por la cual acusaban a Jones Walla, a Facundo y a su hermano, y estaban contra la Pulof de Cuyamen, y por la cual termina muerto Santiago Maldonado. El Poder Judicial Argentino, una jueza del Poder Judicial Argentino, acaba de decir que ellos no estaban usurpando nada, que no eran terroristas, con lo cual se cae todo el montaje espantoso que había hecho Patricia Bullrich, Nocetti, el otro sátrapa Barberis, diciendo que eran terroristas de la RAM, que estaban apoyados por Londres, que le compraban las armas a la FARC y que no sé qué. Se demostró que no tenían armas, se demostró que no estaban usurpando, y llamó a una mesa de diálogo por la cual van a tener que sentarse a negociar, porque los títulos de propiedad que tienen los Walla son auténticos. Así que van a tener que sentarse a negociar en lugar de la comunidad. Y lamentablemente la vida de Santiago Maldonado no vuelve. Entonces, cuando algunos estúpidos se suman a las políticas represivas de un Estado totalitario, como es el que tenemos hoy, porque aunque hayan llegado por los votos no le quita el mérito de ser totalitario y autocrático, creo que deberían pensar dos veces lo que hacen, porque no había ningún terrorismo. No había necesidad de matar a nadie, no había necesidad de tenerlo, suponemos, en una heladera a Santiago Maldonado, y mucho menos de hacer todas las operaciones de prensa, que me gustaría saber si D'Alessio no tuvo algo que ver también con esas operaciones donde se lo veía en Entre Ríos, que lo vieron en Santa Fe, que estaba en Córdoba, que estaba en Chile, y Carrió diciendo las barbaridades que dijo. Así que me parece que hay mucha gente que debería dar explicaciones. Y como decía antes en la editorial, me gustaría que no nos olvidemos, que no seamos tan cobardes de solamente acordarnos que mataron a Santiago y no acordarnos quiénes mataron a Santiago y qué hicieron para matarlo. ¿Está? Bueno, nos vamos a una pausa. Me parece perfecto. Vamos a una pausa y volvemos. Mientras tanto, voy a tratar de reordenar. De tecnológicamente, y vamos a leer mensajes. Está ahí en Luna, Octavia Liauro, Mabel Núñez, de los que me acuerdo, ¿eh? Y los voy a leer en un ratito. No los lee de lejos. No los leo de lejos. Perdón por no leerlos. En las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, al ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Ay, qué pena. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Eso es mucho tiempo. Por eso de cada viaje me traigo el equipo que he perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Sigamos. ¿Seguimos? Sí, ya estamos. Usted dígame porque yo ahora, no veo de acá. Sí, he cometido un pequeño error y ahora vamos a volver a la transmisión, que era lo que nos estaba faltando. Bueno, estamos tratando de comunicarnos, vamos a ver si lo logramos, con la señora Estela Caloni, para que nos cuente quién era el comodoro Héctor Seignier, que es uno de los héroes locales y que falleció esta semana a los 95 años. Y queríamos traer esta historia porque nosotros creemos que los héroes fueron San Martín, Belgrano, que en esta época no hay nadie que sea capaz de sacrificios personales. Y la verdad es que no es cierto. Y no es cierto, pero bueno, se han encargado de silenciarlos y de ocultarlos. Entonces, como Estela Caloni conocía al comodoro Héctor Seignier, nosotros queríamos hablar con ella. Vamos a ver si ya la tenemos. Puede. Porque no sé, estamos ahí. Medio complejo. Lo veo a Checho que está hablando. Checho está... Está en otra. Sí. No, lo veo que está hablando. Me parece que habló con Estela, pero se copó y se quedó hablando con ella. ¿Qué pasó? Checho. A ver, vamos a ver. Checho. No, da pelota. ¿Usted qué dice? Acá está, mire. Ahora, ¿sabe qué? Encontré algo que nos puede llegar a funcionar mucho. Y ahora voy a tratar de hacerlo. ¿Lo vamos a mandar a YouTube también? No. No me vuelva loca. Apenas puedo con mi vida y usted me trae 28 cosas para ocuparme al mismo tiempo. Ahora sí. Ahora puede ser que no funcione bien. Ahora puede ser. Ahora que nos están viendo. Los mensajes eran varios. Tenía de Daniel que me decía que soy un teenager. Miren quién apareció ahí, Gustavo Paul. Pero bueno, que soy un teenager. Hablaba de Roberto Araña. Después le voy a contestar el mensaje, pero no nos escuchamos por el Facebook. Ok. No nos escuchamos. No nos escuchan. Bueno, tal vez haya. Tenés que poner el auricular. Bueno, estamos conectados, me parece. Yo me tengo que poner un auricular porque si no, no estoy conectada. Espere. Ahora, a ver. A ver si podemos escuchar. Me parece que está Estela Caloni, ya está conectada con nosotros. Hola, Estela. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Siento un poquito de eco. ¿Ahora? ¿Ahora? De mi voz. ¿Ahora no? Sí, todavía siento el eco, pero ahora menos, menos. Perfecto, ahí va. Bueno, bien. Bien. Mira, queríamos contactarte porque nos enteramos del fallecimiento del comodoro Héctor Seignier. Sí. Y nos parecía que es una historia que merece ser contada y que merece que las nuevas generaciones sepan quién era y qué hizo el comodoro. Así que te dejamos con la palabra para que vos nos cuentes que lo conocías. Mira, precisamente estaba hoy comunicada con su hija. El comodoro Seignier fue del grupo de militares que resistieron cuando el golpe contra Perón. Primero combatieron también cuando el 16 de junio se usaron unos bombarderos para bombardear la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. La Marina usó unos Gloster Meteor que Perón había canjeado con Gran Bretaña por la deuda que tenía Gran Bretaña con Argentina. Y bueno, ellos, la Marina estaba ya en el golpe armado con los sectores oligárquicos del país y con todos estos, como hoy diríamos, son los mismos sectores. Sí. Y en ese momento tenían una relación profunda a nivel de los jefes militares. Entonces estaban armando el golpe contra Perón e intentaron con ese ataque comenzar el golpe. No se pudo. Hubo una respuesta de la Fuerza Aérea Argentina, de algunos sectores del ejército, y bueno, entre muchos de esos, porque hay muchos nombres que están olvidados, yo tomo al comodoro Héctor Seignier como un ejemplo, pero detrás de él hay muchos nombres que hay que rescatar, porque lucharon y defendieron sobre todo la voluntad popular, un gobierno democráticamente elegido. Bueno, ellos fueron los últimos combatientes del 16 de septiembre de 1955. El destino de ellos fue, muchos de ellos fueron detenidos, por supuesto. En el caso de yo tomo la Fuerza Aérea porque tengo la historia de el gringo señor, como le decíamos. En el caso de él, los llevan con otros oficiales de la Fuerza Aérea ante un tribunal militar y les dicen que se retracten de sus posiciones. Se niegan, entonces le abren una carpeta donde los declaran traidores a la patria. Imagínense ustedes lo que significó eso. Bueno, después viene en el 56 el levantamiento cívico-militar del general Juan José Valle, sí. Donde 18 militares son fusilados y unos 15 civiles. Ustedes se acuerdan que entre esos están los episodios de José León Suárez, sí. Que sirvieron para el libro que Rodolfo Wolf recuperara esa historia en el libro Operación Masacre, sí. Que dio la vuelta al mundo ese libro, y ahí se entendió un poco más de qué se había tratado la famosa Revolución Libertadora, a la que desde entonces llamamos fusiladora, uh-huh. De los fusilamientos de Valle y otros. Entonces, esto, te digo, también estuvo preso, estuvieron presos en Magdalena mucho tiempo, el gringo señor estuvo preso en el barco Washington también, hay un general Müller que fue mantenido, que volvía de Argentina en ese mismo momento del golpe y lo mantuvieron detenido en un barco bastante tiempo. Es decir, hay historias que no se conocen ahora. Además, la gente que murió en la defensa de la de Plaza de Mayo cuando iban a defender, por ejemplo, en junio del 55, los que murieron en septiembre de 1956, es como que esa historia se perdió, sí. Nadie la cuenta, la resistencia peronista que fue extraordinaria como resistencia, porque eran trabajadores, obreros y militares también que resistieron. Entonces, quiere decir que hubo otro ejército acá. Exacto. Como decía el gringo señor, ellos se crecieron pensando que habían jurado por la defensa de la patria, y como decía él, la patria para nosotros era el pueblo. Exacto. La patria era el pueblo, no existe una patria sin un pueblo, entonces pues, no es nada vacío el concepto, ¿no? No. Y ellos, él después se puso a trabajar con un personaje que también un día podemos hablar de él, que se llamó Isaac Livenson. Sí. Un joven militante, un marxista, un dialéctico especialmente, ¿no? Que fue condenado, que se estuvo en los levantamientos del Chaco. Por ejemplo, tampoco en la historia no hemos rescatado que en el Chaco hubo un levantamiento de esclavos blancos, porque acá se llevaban, así como se llevaban, ¿se acuerdan? Las mujeres jóvenes que venían, polacas, francesas, los migrantes, sí. Y se los llevó esa organización, la Swim Migdal, sí. Para usarlas como prostitutas. También se llevaron muchos jóvenes polacos y de otras nacionalidades al Chaco para trabajar en los algodonales. Entonces, ahí hubo un levantamiento donde estuvo Isaac Livenson, el general Justo, Agustín P. Justo, ordenó que lo mataran cuando lo tenían en una cárcel en el Chaco. Él se había hecho amigo de los dos carceleros que tenía ahí en esa comisaría, pobrecita. Y así pudieron, le dijeron a él que se fuera y dijeron que lo habían matado y que claro. Lo habían enterrado en el monte porque no se animaron a matarlo, se habían hecho sus amigos. Él se fue a Uruguay, se fue a la Guerra Civil Española, de la Guerra Civil Española con los republicanos a Francia, después a México, donde trabajó con Lázaro Cárdenas. Y después después lo persiguieron y a él lo tomaron preso cuando venía a Argentina huyendo de una persecución en México, en el Comando Sur de Estados Unidos, donde paraba el avión en tránsito, y lo sacó Perón por pedido de Rodolfo Puigros. Ese personaje se juntó con el gringo, hicieron una dupla extraordinaria, te voy a decir, que sirvió para no solo el gringo contar, mantener toda la historia de ese pasado, don Isaac también, en la historia de la década infame, todo esto, y para crear cuadros políticos, ayudar a la creación de cuadros políticos para que se pudiera resistir verdaderamente mucho más profundamente lo que estaba sucediendo. Entonces, al gringo Señer, en el 73, cuando vuelve Perón, lo llama y lo con él, con otros, y decide que les va a devolver sus cargos al momento en que ellos estaban viviendo. A él le correspondió ser comodoro. Claro. Entonces lo mandó a Aerolíneas Argentinas como gerente para la parte sindical, porque él sabía que él era, que el gringo era amigo de los sindicalistas. De hecho, también lo conocía Frammini. Bueno, ellos se trabajaron muchísimo en la parte política cuando Frammini ganó en el 62, que les quitaron las elecciones. Es decir, hay una historia tan grande detrás. Son figuras extraordinarias, héroes silenciosos, porque el gringo ni siquiera se agrandaba, ni contaba su historia, ni decía, no, el gringo, le decían el gringo, y a veces gente que ni sabía que el gringo tenía semejante historia detrás. Sí. Pero ahí se hizo un grupo de trabajo impresionante. Yo los conocí en los años 60, y también ellos son parte de la formación que yo tengo. Eran mayores que yo, pero por ejemplo el gringo diríamos que me llevará 12 años, pero 12 años eran mucho en ese momento por las vidas que se habían vivido. Claro. Pero yo te aseguro que pocas veces he conocido personas de esa calidad política y humana, sobre todo humana, porque todo lo hacían con mucha calma, no perdían la cabeza nunca, no perdían la mirada estratégica, siempre sabían cuál era el enemigo principal. Tenían una gran amplitud de mirada, así que esas son las cosas, la enseñanza de humana que teníamos, porque ellos siempre decían calma, calma, calma, pensemos con calma esto, ¿qué vamos a hacer frente a estas situaciones, no? Entonces, yo no he conocido, te digo, muy pocas personas después de ellos. Yo digo, la figura dialéctica más importante que conocí en mi vida es Fidel Castro, sin ninguna duda. Uh-huh. Pero yo pondría casi siguiendo a él a Isaac Livingston, y en la parte de militares que han formado a personas y que soñaba con un... Porque él decía, yo cuando juramos, nosotros juramos por la patria, defender la patria, por eso vamos a defender al pueblo hasta el final de los días, porque para eso nos tomaron un juramento. Entonces, esto es muy importante hoy en día, conocer estas historias, sobre todo cuando estamos medio perdiendo la patria. Estamos perdiendo la patria y estamos perdiendo el horizonte, me parece, ¿no? Todo. Me da la impresión viendo... Y la memoria, y sí. La memoria, por eso sí. Yo te pregunto, solo esta pregunta les hago, así como para cerrar, ¿por qué una ballena puede reemplazar a San Martín o a Belgrano? ¿Por qué las monedas vienen con esos animalitos, como dice Peña, porque están vivos? ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestros héroes de la independencia están muertos definitivamente para nosotros? Es decir, estar muerto no es estar muerto, sino que lo hayamos matado en la memoria nosotros los argentinos, ¿me entendés? Exacto. Yo lo que te quería preguntar, Estela, estas historias que vos conocés y que tanta gente vivió, sí, y que nosotros no conocemos, yo la verdad es que no la conocía. Me gustaría saber si alguien está tomando esas historias, sí, y las está haciendo un libro, por ejemplo, para poder, mirá, reproducirlo. Sí, sí, hay gente que están haciendo... Mira, hay mucha gente que está rescatando la historia de alguna manera, pero... Bien. Es tanto lo que se olvidó, porque acordate que todas las dictaduras que nosotros tuvimos, todas las dictaduras militares que hubo desde el 55 en adelante, cada dictadura rompía, sí, la continuidad histórica, la una, la otra y la otra. Entonces, recuperar esto es una dedicación. Ojalá en la universidad tuviéramos, en alguna universidad, un espacio de memoria solamente para recuperar la memoria política de nuestro país y nuestro continente. Pero todos tenemos que poner un granito de arena. Yo estoy armando, pero la hija de Señer es una científica, es una microbióloga, que también, fíjate que le tocó a ella que también la sacaran y no le permitieron firmar su informe sobre los agrotóxicos. Ella es una científica. Obviamente, que trabajaba en esa temática. Claro. Y la sociedad rural determinó que eso afectaba, los afectaba a ellos, claro, estas denuncias sobre, y no la dejaron firmar su informe y la sacaron prácticamente de su trabajo, así que vuelve a repetirse la historia, claro, claro, de Señer con su hija Graciela, que ahora cuando ella se ponga un poquito bien, porque tenemos, seguro, que dejarla vivir su momento, sería bueno que ustedes la entrevistaran, porque ella vivió desde chiquita toda esa historia. Sí, con mucho gusto la vamos a entrevistar, porque aparte usted me interesa. Usted me llama, yo les voy a dar entonces cómo comunicarse con ella. Bien. Y con ella decidimos que vamos a reconstruir mucho de esto. Bien. Y con jóvenes, porque lo importante ahora también es preparar jóvenes como investigadores. Sí. Y esa es nuestra tarea, la tarea de nosotros los viejitos de la tribu, los chamanes, es esa. Es un lujo para nosotros poder hablar con vos, Estela. Bueno, querido, es así un que... abrazo para grande para ustedes, y acá estoy con una entrevista que está un joven esperándome que termine de hablar con ustedes, bueno, pero bueno, teníamos que estar juntos esta mañana. Está bien, muchísimas gracias entonces por este ratito y gracias por esta memoria, que no es poca cosa en estos días que la rescatemos. Sí. No uh-huh. podemos perder ni un pedacito de nuestra memoria, porque perdemos la fuerza para resistir los Exacto. tiempos que han venido, ¿no? Exacto. Yo no sé cuánto durarán, porque estamos viendo tambalearse, es un poder tan manipulador, tan mesiánico, tan loco, que se está comiendo a sí mismo, ¿no? Sí, por suerte, bueno. Pero bueno, hay que ver cómo seguimos. Te mando sí, un beso grande y muchísimas gracias por estos minutos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chao, tira. Grosa. Impresionante, impresionante la sí. historia de Señer, que no la conocíamos. Y que, como dice, bueno, y la de Isaac Levenson, que tampoco la conocíamos. Así que es interesante poder rescatar uh-huh. esto. Cuando hablamos de memoria, hablamos también de esto. No solamente de acordarnos de los que murieron bajo las manos del terrorismo de Estado, sino también cómo llegaron esos terroristas del Estado, quiénes los bancaban y cómo se repite la historia hoy. Porque fíjate que han destruido, han hecho lo mismo que han hecho todas las demás dictaduras. Destruir la memoria, romper todo lo que estaba construido. Hay hospitales en este momento que están listos para ser inaugurados y han decidido no inaugurarlos para no darle ni una ventaja al pueblo. Entonces uno ve eso y no puede dejar de recordar, ¿no? El hospital de niños que iba a hacerse, donde después fue el albergue Warnes, y que quedó hecho una mole de cemento abandonada. Ver esto que le pasa ahora a la hija del comodoro, Señer, Graciela Señer, que también fue sacada de su cargo, como tantos otros científicos que fueron echados de sus cargos, ni bien llegaron, porque fue lo primero que hicieron, empezar a dar de baja, tildarlos de ñoqui y a echarlos a todos. Cualquiera que tuviera una participación importante en lo que es la historia de nuestra patria, fue borrado del sistema. Entonces nosotros tenemos la obligación, sobre todo en estos días que nos ponemos un poco más sensibles, de buscar estas memorias y reproducirlas. Reproducirlas, contárselas a nuestros hijos, contárselas a las personas que no los conocen, decir, bueno, mira, esto es lo que hicieron, esta gente hizo esto, porque también es cierto que fue muy funcional, después de la Guerra de Malvinas, hablar de ese ejército terrorista de Estado. Pero también hubo otro ejército. Uh-huh. También estaba este otro ejército, el que defendió la Constitución y al gobierno constitucional. Y a estos los sepultaron en el olvido. Siguieron vivos, pero sepultados en el olvido. Y porque el olvido tiene un poder fortísimo, ¿no? El olvido histórico. No por nada, recordaba a Steve Scaloni, cambiar a San Martín por una ballena o eso. O sea, tiene una intencionalidad. Y ese olvido es el peor de los olvidos. Porque deshistoriza, ¿no? Diría Gustavo Campana, que te lleva, digamos, a no socava tu identidad como pueblo. y como nación también. Nosotros, el otro día en otro programa decíamos lo mismo. El problema que tenemos nosotros es un problema identitario. No sabemos qué queremos ser, si queremos ser agroexportadores o queremos ser industriales. Entonces, mientras no resolvamos, digamos, las bases sobre las cuales construir, acumular, digamos, sobre esa identidad, es muy difícil. Si queremos ser, mirar siempre a Europa o mirar a nuestros pueblos originarios y buscar una identidad propia. Bueno, es esto, es la historia de la Argentina de los últimos 200 años. Entonces, esto hay que pensarlo, digamos, de un lugar, digamos, recuperando esto que vos decís, Débora. Porque el olvido es un sensor tremendo. Bueno, no, yo creo que, me parece que también hay que acordarse en el Día de la Memoria de estos héroes, porque estos también fueron héroes. Uh-huh. No conocemos los nombres probablemente de los que murieron defendiendo un gobierno constitucional, porque hubo 300 muertos ese día en la Plaza de Mayo. Entonces nunca vamos a saber quién era obrero, quién era, porque los apilaron así como quien apila leña. Uh-huh. Y listo, y a otra cosa, y los enterraron. Pero la verdad es que estos también eran héroes. Sí, obvio. Así por eso, que bueno, vamos a escuchar un temita, son 12:21, sí, ¿te parece? Sí, vamos, sí, porque tengo que arreglar, que me están quejándose que no escuchan sonido, me están distrayendo, muchachos, así bueno, no puedo. Ustedes, mientras hagan eso, ¿sabe qué? Vamos a escuchar, tenemos el bloque Brasil, si no me equivoco. Dale. ¿No? Tenemos, me parece, el audio 4. Sí, tal cual, es el audio 4. Vamos a hacer eso y posiblemente volvamos. Voy a cortar este video. Sí, cortalo porque aparte mi primera experiencia, podemos decir que esa media, nuestra primera experiencia acá. Pero vamos a recuperarlo para la próxima, vamos a ir mejorando, porque las cuestiones técnicas tienen estas cosillas. Es así, hay que tener paciencia. Nos escuchaban antes, ahora no nos escuchan. Bueno, ahora vamos. Chau. Aló, aló, tati. Brasil. Alô, Jacarezinho. Jacarezinho. Avião. Jacarezinho. Avião. Cuidado com o disparador. Tira essa escada daí. Essa escada pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o Tim. Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. Bom dia, como lhe vai? El American Dream de los Bolsonaro por fin se realizó. Como una familia de la periferia provinciana que soñaba con ir a Disneylandia, los Bolsonaro, encabezados por Jair, llegaron a los Estados Unidos entre protestas de brasileños residentes y de organizaciones de inmigrantes y derechos humanos que se convocaron frente a la Casa Blanca para tratar a Bolsonaro de fascista, nazi, homofóbico y racista. La familia pudo conocer la CIA, a la par que su ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, que puso en cana a Lula, visitó el FBI y Eduardito, el hijo federal del presidente, sustituyó al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, en el Salón Oval, en la reunión con el tío Trump. Ivanka no estuvo presente. Debe ser por una cuestión de gustos, tal vez. Más allá de las anécdotas de una nueva presencia desastrosa del gobierno brasileño en el exterior, con broncas públicas entre los componentes de la misión Boy Scout, los resultados concretos para Brasil y su soberanía nacional no pudieron ser peores. El capitán retirado entregó Brasil, criticó a su propio pueblo, insultó a los inmigrantes y cosechó el repudio del millón y poco de residentes brasileños que viven en los Estados Unidos. 80% de los brasileños residentes habían votado en Jair Bolsonaro. La comitiva, liderada por el líder y los superministros Paulo Guedes de Economía y Sergio Moro de Justicia y Seguridad Nacional, dejó los anillos, dejó los dedos y dejó las manos. A cambio, recibió una camiseta de la selección de fútbol norteamericana, un lugarcito en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y perdió espacio en la Organización Mundial de Comercio. ¿Quién sabe? Gana un lugarcito en la OTAN para mejor servir al amo y tener derecho, como Colombia ya lo tiene, de ser puente de agresión a las democracias de América Latina y del Caribe. Entre otros obsequios de la corte bolsonarista al tío Trump, podemos listar la entrega de la base espacial de Alcántara, lo que significa donar años de inversión científica y tecnológica en diversas áreas. Los norteamericanos ya pueden tirar cohetes desde el suelo tupiniquín. Los turistas, o no necesariamente turistas norteamericanos, no van a precisar visa para entrar a Brasil, no. O sea, puede entrar cualquiera que venga del norte para todo tipo de servicios y con cualquier tipo de intenciones. Esas mismas malas intenciones que Bolsonaro le adjudicó frente a las cámaras de la Fox a las personas que emigran a los Estados Unidos, o peores, como desestabilizar socialmente a Brasil y a los países de la región, pero con cara de turista. En cambio, los brasileños continuarán precisando de visa para entrar en los Estados Unidos, de manera que aumenta aún más la sumisión de Brasil frente al Gran Hermano. Tan noble es Bolsonaro con los sentimientos norteamericanos que ofreció su ayuda para deportar brasileños. Pero no paró por ahí. Como quien va a conocer al ratón Mickey, visitó a una directora de la CIA imputada por torturas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. No fuese suficiente con esto, su adalid Sergio Moro, como tribilín en el FBI, fue a ofrecer acceso a las informaciones privadas de los brasileños en las redes sociales. Mientras Papá Jair hacía morir de vergüenza a la diáspora brasileña y provocaba rabia e insultos en las redes sociales de los que todavía viven en Brasil, su hijo Carlucho, el concejal de Río de Janeiro, despachaba como presidente en el Palacio de Gobierno en Brasilia, a pedido y en lugar de su papá, frente al estupor del vicepresidente, el general Hamilton Mourão. En ese escenario tragicómico aparecieron las encuestas que miden la aprobación y desaprobación del presidente en sus primeros 75 días de gobierno en más de una consultora. El resultado no podía ser peor en los tres primeros meses de gestión de un presidente en el último cuarto de siglo. Bolsonaro ya perdió el apoyo de 3 de cada 10 electores y tuvo la aprobación más baja desde Fernando Collor de Mello, siendo que aquel que salió por la puerta de atrás del palacio, por falta de helicóptero, obtuvo ese nivel de desaprobación apenas en el noveno mes de gobierno y después de haber confiscado los ahorros de todos los brasileños. La corte del capitán siguió su excursión y se fue a Chile, donde las protestas por su desagradable presencia no se hicieron esperar y parlamentarios invitados a la recepción ofrecida por el derechista Piñera declinaron su presencia y realizaron fuertes críticas a la visita del presidente brasileño. La saga de los Bolsonaro, su gurú, el astrólogo devenido filósofo Olavo de Carvalho y sus atormentados ministros tendrá semanas muy duras en Brasil, que en alto, claro y durísimo portugués ocupó ayer las calles de las grandes capitales norteñas. A partir del lunes, Bolsonaro tendrá las mismas dificultades que tuvo para hablar en inglés, pero hablando en portugués. Posiblemente muchas más. Para La Hora Sin Sombra, a través de la red de periodismo solidario del portal de Sacato, Ponto.info, informó Raúl Fittipaldi. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Chá comigo, eu tenho sabor à fé. É mesmo, compadre? Meu temperamento é light. Nossa, minha senhora. Casa é high-tech. Que beleza. Toda hora rola o insight. Já fui fã do Jethro Tull. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Vai, vem aprovar meu. Volvimos a la... Volvimos. Me tengo que fijar, Débora, porque ahora tenemos... Ahora me puso la computadora. Hemos cambiado. Y una tablet. Una tablet, sí. No, que... quiero... ¿Algo lo más? Pasa que... No, lo que pasa es que hay que probar el sonido. Es muy difícil y yo la verdad que... Para mí la hace a propósito, porque como a mí no me gusta esto de la camarita, él viene y te pone cosas. Y además quería poner el teléfono y transmitir en Twitter también. Paren un poco. Ya lo vamos a hacer. Paren un poco. Aguántenme porque estoy... Yo traje un cosito ahí para que ponga el teléfono si quiere. Pero quiero leer los mensajes. Léalo. Porque tenemos alguien... Espere que voy a tratar de ver el mensaje completo. Porque... No, está bien. El arroba es el mismo que lo que pone. Que dice justicia prostituta... O sea, prostituta 2, en realidad. Ajá, qué lindo. Mavaires, con un nudo en la garganta de bronca y llanto te digo. Un placer escuchar tu editorial, como no podía ser de otra manera. Abrazo grande, memoria, verdad y justicia. Gracias. Yo también tengo un montón de mensajes. Tenemos, que no me digan estas cosas porque me hacen... Claro, yo estoy en Twitter. Pero excelente programa, sin medias tintas, dice Fernando. Fernando K, que es Boque 232. Uh-huh. Pero que tengo, si en la computadora es más fácil hacer esto. Y sí. Pero bueno. Después dice Liliana todo González. Más fácil. Casi. Dice, programón, como siempre, por ahora en FM La Boca. Gracias. Facundo Fernández Pastor. Un abrazo. Que nos está escuchando. Gracias, amigo, Facundo. Hola, ¿cómo estás? Dice que Débora aclare que San Martín era un héroe para la Academia Mitrista. Y sí, Mitre reescribió la historia y algún héroe tenía que dejar. Entonces agarró el menos comprometido, no iba a poner a Belgrano, que murió pobre y qué sé yo. Iba a agarrar a San Martín, que bueno, se fue para allá, para Inglaterra, a tratar de negociar. Y ya sabemos que San Martín, aparte acá te cuentan como que San Martín se fue de acá, ¿no? Se fue de... terminó de liberar Chile, se fue a Perú, se quedó 8 años en Perú, volvió, agarró a su hijita, se subió a la fragata George Canning y se fue. Y usted dice, pero la hijita era chiquita cuando me la muestran. Y si estuvo 8 años allá, la hijita ya tendría más de 8 años. Y si además ya había estado libertando, había estado en Chile, había estado 8 años en Mendoza. ¿Cuántos años tenía la nenita? La nenita no era tan nenita, parece que era una adolescente. Viajó con su padre, cierto, pero antes de parar en Francia había estado en Inglaterra tratando de hacer algunas maniobras, porque obviamente se necesitaban armas, Bolívar necesitaba armas, de algún lado las sacó. Y la idea de la revolución bolivariana, por más que Bolívar quisiera hacer una gran revolución, una gran Latinoamérica, la idea de Inglaterra era en realidad conformar pequeñas repúblicas. Está igual. Así que bueno, eso lo tenemos claro. Sigue, Fernández Pastor dice, Facundo, ¿cómo le va, estimado? Abrazo para los dos. Gracias, querido, gracias. Yo también tengo un mensaje. Espera que tengo uno más. A ver, Isaac Penayo nos escribe y dice, Dear Débora, cuando tengas tiempo escribí el nombre de ese héroe de la resistencia que mencionó la venerable Estela Isaac. ¿Cuánto? Un saludo revolucionario desde el condado de Queens, Estados Unidos. Qué leve, ¿eh? Qué leve. Es Levinson. Isaac Levinson. Bien. Daniel Luna, que nos está escuchando de Ramos Mejía, dice, Paula, usted es un teenager. Se ríe. Saludo para ambos y estamos acá en Ramos Mejía escuchándolos. Muy bien. Octavia Liauro, mi amiga de La Pampa, dice, buenos días, buen año. Buen año, dice. Bueno, sí. Terrible año de campaña nos espera, como siempre, escuchándonos atentamente. Lo de buen año, no sé. Mabel Nuño nos escucha de San Juan, Tierra del Sol y del Vino. Si Gustavo, estás como loco. Te veo en muchos programas. Sí. Nosotros. Porque hay que multiplicarse, señores. Son épocas de multiplicarse. Todos mienten, menos nosotros, que mentimos poco. Mira, yo así sería. No quiero decir nada, pero estoy en un programa que se llama Siempre Nos Mienten, así que... Sí, bueno, ahí está. Débora, recuerden que Rafael Nahuel, que lamentablemente no tuvo la misma repercusión en los medios como la de Santiago Maldonado. Obvio. Débora tiene una teoría muy interesante sobre eso. Ahora le digo. Las dos muertes merecerían el mismo tratamiento y sabemos que no fue de esa manera. Ahora te lo va a contestar Débora, que... la tiene aposta. Se lo digo de una manera simple y sencilla y traten de no querer matarme por esto, pero es la verdad. Rafael Nahuel... Yo te apoyo, amigo. Gracias, gracias. Rafael Nahuel era un chico pobre, mapuche, que vivía lejos de Buenos Aires. Así es. En cambio, Santiago Maldonado es un chico de clase media, de la provincia de Buenos Aires, que tenía... Hippie. Lo de hippie hasta podría haber sido usado en su contra. Pero no, el ser de una familia de clase media, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, hace que la repercusión sea otra. Blanco. Porque son gringos, sobre todo el hermano que tiene ojos claros. Entonces, bueno, es otra cosa. Lamentablemente, nuestros medios de difusión, incluso los que se dicen compañeros, tienen esa costumbre de tomar la palabra del blanco como algo veraz. mientras que la palabra de los pueblos originarios, de los mestizos, uh-huh. de los negros, nunca la vas a escuchar. Yo no sé cuántos conductores negros, además de Hugo Guerrero Martinez, hubo en la televisión argentina, por ejemplo. Yo no recuerdo. ¿De piel o de alma? No, hablo de piel. Ah. No, no me venga con esa cosa de Mirtha Legrand. Escúcheme, estoy hablando de un negro, negro. O sea, negro como no Hugo Guerrero Martinez. No hubo nunca. Sin embargo, existen y están y han estado en Argentina y siguen estando. Y los mapuches ni hablar, bueno, ya ni hablar de las comunidades originarias, o sea, no tienen lugar en los lugares, en la prensa, y cuando ves lo que pasa en las radios de la Patagonia, te das cuenta el odio que hay de los huincas, de los blancos, hacia esas culturas que no comprenden porque les es ajena. O sea, cuando los invadieron, cuando se apoderaron de su lugar, ¡ay, qué lindo paisaje! Se parece a Suiza. No, hermana, es mapuche. ¿Sabés qué? No se parece a Suiza. Qué problema, ¿no? Porque a mí me gustaría saber que... Yo siempre, cuando hablan así o algo, siempre hago la misma pregunta, ¿eh? ¿Quién te enseñó a odiar? ¿No? Porque ahí se está, aprende. Yo creo que es el problema. Claro, pero bueno, pero hay que rastrearlo, ¿no? ¿Quién te enseñó? ¿De dónde aprendiste a odiar? Porque en general está en la escuela. Se uno odia, en realidad no odia, ¿no? Sino que empieza, el odio es el último escalón, digamos, de lo que se inicia con el miedo, ¿no? Quiero contar algo que leí ayer, usted dice, ¿cuándo se empieza? Desde chiquito. Ayer leí a una mamá que comentaba que su hijo, en un colegio privado, un nene de 7 años, uh-huh. había hablado del Día de la Memoria. Y le dijeron que... La llama la maestra, a la madre, y le dice, no, pero mira, tu hijo tiene demasiada información y eso acá, para los chicos, no es bueno. Tener demasiada información no era bueno para los chicos. Uh-huh. Entonces dice que después, cuando su hijo pasó a una escuela estatal, ya 2 años después... El nene, ya con 9 años, la maestra pregunta si alguien sabe algo del Día de la Memoria y el nene empieza a contar. Y cuando el nene empieza a contar, la maestra ve que todos los chicos están atentos. Claro, entonces, le quitó el puesto a la maestra. ¿Qué hizo la maestra? La llamó a la madre, la felicitó y le dijo, la verdad que fue muy bueno porque pudo explicarle a los otros chicos, con su voz de chico y con su mente de chico, qué era lo que para él era el Día de la Memoria y pudo hablar de un montón de cosas que los otros chicos no sabían. Entonces vos preguntás, ¿quién te enseña a odiar? Y probablemente sea esa cultura consumista, esa cultura de la imagen, de no, ¿cómo van a saber esto? Los chicos no tienen que saber. Claro, porque el consumo, por eso siempre, no lo digo yo, sino que es clarísimo, todo sistema económico tiene un aparato pedagógico que se construye en las escuelas. El CIMA, exactamente, privado. Y además, el tipo que consume no tiene ideología. ¿Entendés? O sea, no la necesita, porque necesita consumir. Entonces, cada modelo de acumulación, digamos, cada modelo capitalista, lo que sea, crea un sistema pedagógico y un sistema educativo. Entonces, nosotros hemos querido cambiar, digamos, desde el consumo... Ideas que no tienen que ver con el consumo en sí mismo, sino que tienen que ver con la identidad. Entonces es normal que pase lo que pase con este chico, porque demasiada información en el sector privado es un problema porque crean consumidores. Y en el Estado, un pibe con demasiada información le da clases a todo un grado que la maestra no puede hacer porque no puede explicárselo cómo tiene que explicarle a los chicos. ¿Por qué? Porque el sistema no está preparado para eso. Bueno, escúchame, tenemos ahí en la gatera a Checho que hace media hora que me está haciendo señas porque hay mensajes. A ver, Checho. Sí, hay uno que dice, hola, buen día, soy Marcela de Fiorito. Feliz de poder escucharlos. Marcelo de Fiorito. Acá dice Marcela. No, Marcela de Fiorito es una y Marcelo de Liniers es otro. Ah, mire, me confundí. Se confundió de que lo voy a chequear, pero dice Marcela. Bueno, perfecto. Marcela, un abrazo. Escucharla a Estela es un bálsamo a la memoria. Gracias, chicos, por tanto. Alguien que nos firma el mensaje. Pero bueno, le pedimos que firme a la gente, sí, así lo por pueden favor, saludar. Su nombre. Excelente editorial, Débora. Siempre nos mienten, diría un amigo. Ángel de Pilar. Epa, alguien que estuvo escuchando en otro, escuchando. En otro kiosco. Puede ser. Bien. Así. Tengo a Daniel Luna, mi amigo Roberto Labaña, no mide entre la gente. Yo calculo que tiene que ver con lo que iniciamos el programa. Ya, después de la editorial de Débora arrancamos hablando un poco de las elecciones y de lo que viene. Dice que Roberto Labaña no mide entre la gente. Yo calculo que alguien, que algunas personas lo conocen porque fue ministro de Economía en la transición de Duhalde y el inicio del gobierno Néstor. Ahora, la verdad es que no está capacitado para ser presidente ni ahí. Y Macri y sus secuaces eligen la oposición. Eligen la oposición. Recuerde que cómo llegó Massa a Davos presentándolo como el líder de la oposición. Es cierto. Pero es todo parte del mismo circo. O sea, nosotros estamos jugando otra cosa. El problema es que nosotros caigamos en la otra cosa. Exacto. Porque no entre ellos, no, a mí no me molesta. A mí lo que me molesta es que los nuestros empiecen a hablar de Labaña como, bueno, muchachos, nosotros ya tenemos líder. Ellos no tienen líder. Exacto. Tienen territorio. Tres cosas se necesitan para estar en política, para ser un dirigente político. Territorio. Plata y un líder. ¿Sí? Bueno, ellos tienen territorio y plata, no tienen nadie. Y el líder es un... ¿Territorio tienen? ¿Quién? Y maneja la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Algunos lugares. Sus socios. Yo no sé si tienen tanto territorio. También no importa, pero tienen lo más ahora importante. Ahora que los radicales se le corrieron, no sé. Pero está bien, territorio. Ya sé, pero... Se le van con Labaña. Siempre para fue un partido vecinal. Exactamente. Claro, bueno. Tienen un partido vecinal. De hecho, Labaña está jugando con Alfonsín a ver... están haciendo un pase de mano estructural, exacto, ¿sí? Exacto. La UCR está haciendo lo que está viene haciendo los últimos 20 años, que es alquilar ese tusto que tiene, esos fierros viejos. Le alquilamos el sello. Porque para ellos, el partido es la vida. De hecho, fíjense, lo más importante del radicalismo es la interna. Me está escuchando Fernández Pastor, me va a cagar trompada cuando me vea. Uy, sí, no. Pero le voy a mandar un abrazo. Yo lo quiero mucho. ¿Cómo les va, estimados? Abrazo para los dos. Trate de no pelearse con todos los radicales. No, tengo problema con todo. Yo, radicales como Facundo Pastor, es amigo mío, lo abrazo y lo quiero. Y le digo, vos, radical, sos amigo mío, vamos juntos. Y está, porque él es un radical piola, ¿no es? Vamos juntos. Él sabe lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de los que traicionan al partido radical. Exacto. A eso estoy hablando. Los que desgraciadamente manejan las estructuras de ese elefante. Bueno, ahora, ¿sabe quién más? Un masista que también se las trae. ¿Quién? Porque esta semana tuvimos en un medio de comunicación, tuvimos a Graciela Camaño hablando, defendiendo al fiscal Stornelli. Graciela Camaño, les recuerdo, está dentro del Consejo de la Magistratura. Es una de las que va a tener que decidir si al juez Ramos Padilla lo destituyen o no. Y todos pensaban, no, porque Graciela es peronista, y Graciela, el peronismo de Graciela, y lo buena que es Graciela, hasta que Graciela abrió la boca y defendió a Stornelli. Y ahí todos empezaron a temblar porque se acordaron que Graciela es la esposa de Barrio Nuevo. Uh-huh. Y Barrio Nuevo va con Massa y va con toda esa gente que también es socia de la embajada. Pero yo quiero que escuchen por qué Graciela Camaño está defendiendo a Stornelli. A ver. Lo está defendiendo porque ella es cómplice de los aprietes que hacían Stornelli, Bonadío y toda esa lacra que están acusados por el juez Alejo Ramos Padilla. Lo de lacra corre por mi cuenta. No por cuenta del juez, quiero aclarar, no lo metan en líos al juez. Pero ella es cómplice. ¿Y por qué? Porque tuvieron secuestrado a El Áscar durante 5 meses para poder armar la causa de la ruta del dinero K. Entonces, durante 5 meses le estuvieron diciendo que lo iban a matar. Y que si salía de ahí, lo iban a matar, porque Lázaro Báez lo quería matar. Y el tipo, con miedo, todo el tiempo, viviendo ahí, donde le decían, ¿qué querés comer? ¿Querés caviar? Te preparamos caviar. Si salís de acá, te matan, ¿eh? Mirá que te va a matar. Entonces el tipo confió en ellos. Vos tenés que declarar tal cosa. Y fue y lo declaró. Después, obviamente, una vez que lo usaron, si te he visto no me acuerdo. Pero ¿saben quién se lo puede contar mejor que yo? ¿Quién? Luis Barrio Nuevo. A ver. ¿Me entendiste? Porque esa operación la hace con el Ascar, la ruta del dinero. ¿De dónde nace la ruta? Con el Ascar. Mirá, ¿vos lo conocés al padre? ¿De quién? Del Ascar. No, ¿y con el Ascar? A el Ascar. Y si yo lo tuve 5 meses a el Ascar. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. Entonces vos das por sentado que es cierto todo lo que dijo. 100% de verdad. ¿Y por qué vos lo tuviste con vos, Luis? ¿Eh? ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a abril. ¿Lo cuidaste los 5 meses? Desde abril a noviembre para que... Es una caja sorpresa, Luis. Para que el hombre, para que el hombre hable... Sí, escuchate, lo guardaste como testigo cubierto. Cuando empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo. Había que firmarlo. ¿Y ahora quién tenés, Luis? ¿A quién tenés? ¿Cuánto más tenés ahora? Escuchando. Luis, dice el departamento, doctora, brindo con agua, doctora. Brindo con agua, doctora. Sí, pará, le dijiste... O sea, lo aguantaste ahí 3 meses y vos sabías que lo que el tipo decía era verdad. Todo verdad. ¿Cómo la sacó? ¿Cómo la llevaba? Lo de los bolsos, todo, ¿verdad? Ale, yo trabajaba y el chico estaba al lado contándome. Y mientras yo trabajaba, atendía, el chico me contaba porque quería cobrar el bien. El chico cobró un pedazo y se fue a Miami. Ferrari, Habano, Cristal, se te termina. Un lopa y medio se te terminó. Volvió pelado. Che, aunque me maten. Vas a la casa ahí, tenés sótano. Tenés cierto tipo en pelota. Y te le tira comida. Dice, ahora venís vos, ¿eh? Te toca en octubre. Sí, ahora venís vos, ¿eh? Esperá. Como esclavo, ¿viste? Con las lautas. Decirle que te traiga hoy. Hoy era un día para venir con alguien. Es esclavo de Barrio Nuevo. Pero olvidate. Por eso. Entonces el chico le puede creer. ¿Tenés prueba, vos? 44 cuentas. ¿A dónde? En Panamá. ¿Quién fue? Rossi, lo mandamos para allá para que se radique a abrir las cuentas. No me diga, ¿y tenés cuentas? Sí, todas. Bueno, las ponía todas en una caja. ¿Me entendés? ¿Y por qué arrugó después? Porque cobró, mi viejo. Había dos maneras de cobrar. ¿Cobró lo de Lázaro? O que Lázaro le pague, o que habla. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé ahora, con él. Escúchame. Entonces... Lázaro nunca le hizo una propuesta. El papá de Lázaro. Cuando vino me dijo, ¿y? Nada, dice que te van a matar. ¿Quién no. le dijo eso? Ah, le dijeron. Le digo yo. Le dijo, te van a matar. Quédate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que hablar a la cámara, contá todo. Dice, ¿me entendés? Mira que estás al aire, Luis. Y vas a cobrar. Luis, mira, por más que te sientas cómodo entre tus amigos, yo estoy bien, boludo. A la tortuga le dije que me cite 2 veces. ¿A Casarelo? Sí. Y nunca me citó, nunca. El fiscal pedía que me cite tampoco. Llamó Brian de Palma y dice que me... ¿Le pediste a Casarelo? Escuchá, le pidió a Casarelo que lo cite. ¿Y qué te dijo? No, ¿qué me va a decir? Nunca me citó. 2 veces el fiscal pidió, insistió, porque el Ascar me nombra a mí. ¿Pero cómo te va a citar si no quería ir contra Cristina? Madre, a ver, o sea, vos pues, se lo llevaste pues, no le podés creer nada lo que te... ¿Vos se lo llevaste la lata? No, yo le dije al chico que hable. Entonces el chico, cuando habló, lo llevan a América con graña y el chico, ¿viste? Porque a media, había cobrado. A media le dieron un pedazo al chico. Raro que no lo sacaste a hacer giras por los barrios. Hoy el Ascar y la ruta. ¿Por qué crees que es un pibe divino? La verdad que es, mira. Sí. Mira, una pregunta, si lo llaman ahora, ¿vos crees que tiene para hablar? ¿Qué le dijo por supuesto, escúchame, no está la parte que él relata. La parte que vimos todo, no está la parte donde llegaba Fariña con los bolsos. No entiendo eso. Falta la parte de los 44 palos, de las 44 cuentas, que eran un palo o dos por cuenta, faltan. No está en la tele. En las filmaciones. ¿Pero no las tiene alguien la eso? La parte de ello, y seguramente lo debe tener, por ahí lo tiene el propio Lázaro. Pero lo que te quiero decir... Andá al sótano y preguntá. Que no está la... ¿No te digo el Ascar? ¿No lo viste a Fariña ahí? No. Le da bien de comer. No, y les puso un televisor para que lo vean. Saludalo. No. Escuchá, es interesante. ¿No lo viste? Claro, tenés razón, no lo vi ni a Fariña ni el Ascar. Claro. O sea que ellos llevaban y te contaban, ¿viste? Como arrastraban los bolsos. Llegaba ¿quién la... ¿Quién tiene esa cámara? Llegaba la esa traffic, esa llegaba la camioneta a la Rosadita y, ¿viste? Giraban todo. Por eso la señora no se puede creer. ¿Te acuerdas cuando el euro en la Argentina, sí, quién claro. carajo compra euro? ¿Viste? El euro no los había jueves, subido el euro, ¿sabes? Los jueves. ¿Entendés? Por eso la señora no se le puede creer nada. Bueno, Este señor está libre, ¿no? Este señor está libre, es el esposo de la señora que tiene que decidir si destituyen o no a Ramos Padilla. Yo lamento que el juez Ramos Padilla no haya visto este audio, o no haya escuchado este audio, antes de entrevistar a Fantino, porque Fantino ahí parecía muy simpático, diciéndole, ah, sí, dale, anda al sótano y preguntale, pero no, dale, ¿cómo vas a decir eso? Mirá que estás al aire. O sea que sabía lo que estaba diciendo, y en un momento hasta trata de inducirlo para que entre en lo que querían contar y no que este se fuera de boca. Pero si uno lo escucha atentamente, se da cuenta como Fantino dirige la pregunta como para que él retome el cauce y no siga hablando. Y le dice, estás al aire, pará que estás al aire, mirá, estás entre amigos, o sea que son todos amigos. Y cuando le pregunta a Barrio Nuevo quién lo había llevado a ver a la nata, no, no, yo no... Hace como una... ¿Tú te das cuenta que, ahí te das cuenta el tipo de periodismo? Eso no es periodismo. Que está, eso no es que periodismo. Está, sí, pero que está mostrando como periodismo. A mí, ¿no?, lo que me preocupa... Espía, extorsionadores, mafioso, un gil, un conductor, un locutor, no sé qué poronga, un relator de fútbol, que ya se viene el boludo, pero él está hasta las pelotas también. Y lo que lo carpetearon, cuando le mostraron así la carpetita ahí en Dolores... No lo puedo decir, pero cuando le hicieron, mirá, lo que tenemos, se terminó. Ahora. Entonces pone cara de víctima. Claro, ¿viste? En entonces momento, sale y te pone cara de asustado, ¿viste? Claro, o sea, en ese momento no era víctima, en ese momento era victimario. Claro. Y todos sabemos, ahora, gracias a las cosas que se fueron descubriendo, que Fariña en realidad estaba puesto por D'Alessio para que dijera lo que tuviera que decir, sí, y dijera cualquier cosa, y hablara de bolsos. Sí, traía los bolsos arrastrando. Yo quiero recordarles, porque esto también se une, que el doctor Alejo Ramos Padilla había sido designado por la forma en que se habían empezado a implementar para cubrir los cargos de los jueces que estaban vacantes. El juzgado de Bahía Blanca tenía... un juzgado que estaba haciendo con un tipo ahí, lo tenemos Olpiano Martínez desde la época de la dictadura y nos quedó acá y lo seguimos teniendo. Entonces ese cargo en realidad estaba vacante, el otro era un juez subrogante, entonces lo nombran. Cuando llega el gobierno de Macri, lo primero que hace es sacarlo. ¿Por qué? Porque el juzgado de Bahía Blanca tenía causas muy grosas, entre ellas la de los Massot, pero además tenía graves irregularidades, como por ejemplo armas que no estaban registradas, que no se saben de qué ilícitos habían provenido, de qué, a qué expediente correspondía. Era un despelote ese juzgado. Y una de las causas que estaba en ese juzgado, y que por eso lo sacan, y lo sacan inmediatamente, es la causa de Suris. Suris es un hombre que después de un supuesto enfrentamiento en un bar, mata a un tipo y se queda con la trata de personas y la prostitución en Bahía Blanca. El tipo era el capo. Entonces llegó este, mirá, llegué yo, sacó la 45, le pegó 5 balazos, nunca fue preso. Entonces aparece en la causa que, por la cual termina preso, con el tema de evasión fiscal y facturas truchas. Facturas truchas que estaban vinculadas al tema de Lázaro va y no sé qué, empezaron a armar toda una operación. ¿Qué pasa? Cae Suris preso por las facturas truchas. Cuando empiezan a investigar a Lázaro, pará, este tipo, Suris, ah, vení. Entonces lo meten en cana. Cuando lo meten en cana, empiezan a hacer la conexión y también cae la banda de narcos. Ulpiano Martínez había dejado salir a los narcos por falta de mérito, porque en realidad se estaba investigando la factura trucha y no los narcos. Escúchame, no necesitábamos meter preso a los narcos si tenemos la causa de, mirá... Y en Bahía Blanca, ¿no? Evadiste, escúchame, evadiste, claro. Evadiste 3.000 pesos de la FIP. Mirá si me voy a ocupar de los narcos. Primero te voy a capturar a vos que evadiste los 3.000 pesos. Liberó a los narcos y después sacan, obviamente, han sacado ya a Ramos Padilla, entonces Ulpiano Martínez libera a Suris también. Fariña, cuando fue atrapado en una camioneta de Suris. La camioneta estaba a nombre de Suris. Fue atrapado acá en Puerto Madero, si mal no recuerdo, o en Palermo. Así que todos están concatenados y todo tiene que ver con todo. Entonces no estamos hablando de pavada, estamos hablando de tráfico de drogas, de tráfico de gente, se trata de personas, de prostitución, y te vienen a hacer un cuentito con mirá, sí, pero lo condenamos por haber evadido impuestos, ¿eh? Todo esto persiguen a Susana Trimarco, ¿no? Bueno, ahora se la agarraron también con Susana Trimarco. Claro, por eso... pero es todo un... O sea, vos empezás a pensar y decís, bueno, Camaño pertenece a Sergio Massa. Sergio Massa responde a la Embajada de Estados Unidos. Esto no, lo, no, no, no. No es nuevo. Busquen Argelix y el libro de Santiago Doni y lo van a encontrar ahí. Y no me asombra. En realidad, los que están muy comprometidos, los que saltan, por algo saltan. Seguro. Lo que me cuentan es que D'Alessio, las credenciales que tiene, son posta. Son de verdad. Para mí son de verdad. Verdad. Para mí son de verdad. O sea, trabaja para la DEA seguro y la embajada se lava bien las manos. No te conozco. Ahora tenés, hay dos fiscales, que es Bidone y Stornelli, pero cuenta que hay un par de fiscales más. Vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Sabe qué me dice Checho? Sí. Que teníamos otro mensaje. Dice, hola gente, qué gran programa que hacen, emocionante editorial de Débora. ¿Qué saben de D'Alessio Vidal, directivo de América? Fuerte abrazo, Julio de Escobar. Nos enviaba... Directivo de América, ¿no? No, lo vi ayer en un video que estaban compartiendo, pero me parece tirar los pelos. Vidal tiene una importante cantidad de dinero para todos los periodistas que la quieran cubrir. Obvio. De hecho, prueben... Vidal, si quiere venir a poner plata acá, nosotros la cubrimos. te cubrimos la espalda. No, por la cara hay que cubrirla, porque tiene una cara de piedra. No sé si viste el video de las empanadas con gusano. Es tremendo. Hay una que cuando se vio el video me dijo, es muy proteico, me dijo. Es una hija de puta, qué gente hija de puta. Bueno, volviendo al tema, me parece que la línea de todos los que responden a la embajada está muy complicado. Hay un... Carrió está hasta la... Los nervios de Carrió tienen que ver con esto. Seguro. Los nervios de Paula Oliveto tienen que ver con esto. Los nervios de... De Macri. De Zubik tienen que ver con esto. Porque Zubik, vos, Débora, debes tener un prontuario de Zubik. Lo podemos varias cosas. Vamos a entrar. Podés terminar ahí. Y hay un montón de diputados más que están muy comprometidos porque es fácil, agarren... Miren, el 4 de julio se festeja ahí la embajada acá en Estados Unidos. Hay un montón de festejos. Bueno, agarren las fotos que pone Infobae como diciendo, mirá, los Oscar. Sí, bueno, sí. Y empezá a mirar las fotitos esas de quién están. Entonces ahí te vas a dar cuenta que está el Colini, que está Bonadío, casualmente, Ercolini se pará. Me cayó esta causa. Bonadío, que es la embajada de Estados Unidos acá, no hace falta, en tribunales se dice que es la embajadita, digamos, porque no cumple ninguna ley argentina, se la tira a Bonadío. ¿Y por qué? Para que haya un... Porque de él la gente. ¿Sí? O sea, tenés la línea de la embajada en Comodoro Py. Tenés Clarín, que la CIA. Uh-huh. Esto no lo digo yo. Es fácil. Y la Nación también. Y la Nación habla también porque son socios. Desde hace años. De hecho, entran en Estados Unidos comprando diarios. Bueno, no entras así en Estados Unidos. Voy a comprar un medio. No entra, y menos de afuera. Tenés eso y, y el impresentable que tenés de presidente, que... Todo responde a la embajada. Que sí, no... Macri es los fondos buitres. Macri es esa línea del capitalismo financiero. Macri lo pone cualquiera. Sí, lo pone, está bien. Es el títere, digamos. El que pone la cara por toda esta mafia atrás. Pero, pero él se la jugaba por Hillary, no se la jugaba por Trump. No importa. Y ahí tenés una movida. No importa. Es interesante mirar ese juego también. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Por eso digo yo, los intereses son muy importantes. La política... es la lucha de intereses, y los intereses son muy grosos. Por eso digo yo que para mí se corta en breve, por ahí te dicen, bueno, basta de la causa de los cuadernos, cortala, pues si no seguimos, y va a quedar a la nada, se entrega a Stornelli, se desactiva todo, te entregan a la gente este, que obviamente no va a hablar porque si habla ya sabemos lo que pasa. Sí, pero además ya sabemos qué pasa. De hecho, debe haber unos tejimaneje, o me defendés o hablo. Debe estar eso, ¿no? A ver, yo no me quiero poner en lo que va a pasar, lo que quieren hacer. Que, pasar, que se maten entre ellos. La verdad que se matan ojalá todos. Ojalá que se investigue. Que se investigue, pero sobre todo que si empiezan a matarse entre ellos, me parecería sí, genial. Sí, estaría buenísimo. Déjenos hay que matar. Ver si se matan. Ese es el tema. Pero bueno, vamos a ver. Lo importante es nosotros no caer en el juego de ellos y no caer en la agenda de ellos. Porque ellos estuvieron durante 2 semanas hablándonos de Santoro. Y muchos entraron en esa estupidez de hablar de los periodistas, de Fantino, de Santoro, no sé qué. Acá se está destapando una red de espionaje internacional que yo creo que en ningún país del mundo antes se había destapado semejante cosa. Estamos hablando de espionaje internacional, donde afectaron intereses de otros países, donde se chupan gente de otros países. Estamos hablando de una cosa grandísima, enorme, y nosotros estamos pelotudeando, perdón la expresión, pero estamos pelotudeando con lo que dijo Santoro, lo que dijo Carrió, que Carrió dijo tal cosa. Ah, otra cosa, la señora Carrió esta semana amenazó de muerte al juez Ramos Padilla. Está desbocada. Ya está totalmente sacada. Sé que le han pedido para sacarla del Congreso los diputados del Frente para la Victoria. Sería bueno que el resto de los diputados también empiecen a pensar si no vale la pena sacarla de su cargo, porque realmente ya no puede seguir en un cargo público esa mujer. No, y después lo peor es en un living a la señora que está planchando así a las 3 de la tarde diciendo... Yo no, a mí no voy porque le hago un golpe de Estado en 2 días. O sea, además amenazó con un golpe de Estado. Yo creo que eso solo ya es para... Pero está loca. Pero bueno, no está bien de la cabeza y tiene. No sé si está bien de la cabeza, me parece que está muy nerviosa. ¿Sabe qué? Vamos a escuchar el tema 4, un minutito nada más, un ratito, porque nos tenemos que despedir. Y ya, Mario Frugoni, manda saludos. Se acaba el programa. Parece la vareta Rinzo Verde. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendiz, cómo no haberte visto mientras bailas. La música es aire. Porque acá se está destapando una red de espionaje internacional que yo creo que en ningún país del mundo antes se había destapado semejante cosa. Estamos hablando de espionaje internacional, donde afectaron intereses de otros países, donde se chupan gente de otros países. Estamos hablando de una cosa grandísima, enorme, y nosotros estamos pelotudeando, perdón la expresión, pero estamos pelotudeando con lo que dijo Santoro, lo que dijo Carrió, que Carrió dijo tal cosa. Ah, otra cosa, la señora Carrió esta semana amenazó de muerte al juez Ramos Padilla. Está desbocada. Ya está totalmente sacada. Sé que le han pedido para sacarla del Congreso los diputados del Frente para la Victoria. Sería bueno que el resto de los diputados también empiecen a pensar si no vale la pena sacarla de su cargo, porque realmente ya no puede seguir en un cargo público esa mujer. No, y después lo peor es en un living a la señora que está planchando así a las 3 de la tarde diciendo, yo no, a mí no voy porque le hago un golpe de Estado en 2 días. O sea, además amenazó con un golpe de Estado. Yo creo que eso solo ya es para destituirla. Pero está loca.

cortemos, así que lo cortamos a Ciro, el de los piojos, lo vamos a cortar porque se nos acaba el programa. Hoy empezamos un ratito más tarde, pero tenemos que despedirnos, tenemos que leer algunos mensajes, no sé si ya llegaron algunos más. Cuénteme. Yo que no tengo acá, Estaba recomendando a aquellos que no nos están siguiendo en Facebook la nota de cortocircuito entre Duvalde y La Baña por el acuerdo con Cristina y Las PASO, que ahí queda, al menos para mí, bien claro la interna. ¿Cómo le gusta la rosca? Me gusta la rosca. A mí no, no me gusta nada, no me gusta nada porque son todas suposiciones, lo hacemos todo en base a encuestas, a lo que dijo fulano, a lo que dijo Menga, ¿qué me importa? Que se maten, a ver, entiéndalo, los dirigentes siempre se van a salvar, de alguna manera ellos se van a salvar, ya sea porque tienen plata, ya sea porque tienen los contactos. El problema lo tiene cuando usted va a la verdulería y quiere comprar los tomates y están 80 pesos. La escuché. Cuando usted va a la acá en mi la esquina, casa está 35. Escúcheme, voy a ir a su casa a comprar los tomates. A la esquina va a comprar un paquete de galletitas, que va a traer un paquete de galletitas Oreo, una cosa de esas. 75 mangos. ¿Qué les pasa? ¿En qué país estamos viviendo? Están todos locos. Escúcheme, 300 mangos, un kilo de carne. Yo vivo en una zona que no es barata. Sí. Cuéntame. Voy a comprar un kilo de asado. Hace rato que dije, bueno, voy a comer. Ahí lo matan. Hace como un par de días que no como asado, dije, voy a comprar un kilo de asado. 320 pesos el kilo de asado. Exacto, es una locura. Es una locura. Es para... pero... el país de las vacas, tenemos que pagar 320 mangos. Un kilo de asado. Hay que salir a hacer como hicieron en Chaco. Ayer vi un video de Chaco ¿cómo se llama? Los que avijean las vacas. Los que hacen avijeato. ¿Cómo se llaman? No sé. Bueno, no sé, se robaron unas vacas, no las fainaron. Bueno, el delito se llama avijeato, pero no sé cómo se llama para decirlo elegantemente. Los cuatreros, bueno, habían cuatrereado unas vacas. Me tiene que explicar a mí lo que hace, porque si no. Separaron las vacas, las descuartizaron y las empezaron a vender. Sí, bueno. A ver, escúcheme. En esta circunstancia, cuando una persona roba por hambre, está bien, en una vaca son 500 kilos, hay que afanarse una vaca, ¿no? Y hay que decirle, vaca, vení, sacarla del lugar. Es muy dócil, ¿no? Es medio complicado. Sí. Pero bueno, tendríamos que buscar una manera de subsistir. ¿Cómo hacemos para llegar hasta octubre? Aparte... acá todos hablan de octubre, ¿no? Porque las candidaturas... escúcheme... ¿cómo llegamos a octubre si no tenemos ni para comprar un paquete de galletitas? Hay que ver si llega. Yo quiero creer que va a llegar. ¿Usted escuchó ayer a Piñanelli? Por eso le digo. Hay que ver si llega. Sí, ¿usted lo escuchó? No es el santo de mi devoción. Inflación de tres dígitos. No estamos en una negocio, espiral opinión. Hiperinflacionaria, y eso es obvio porque uno basta con salir a comprar para darse cuenta. Entonces yo digo, estamos tomando leche rebajada, a la que le dicen alimento en base a leche. Ya la leche no se llama más leche, ahora es alimento en base en a leche. Base. Vi un envase, pues ya el envase. Claro, y vi una cosa de carne picada que en realidad no era carne picada. Era de soja, sí. Era carne picada mezclada con soja. Están vendiendo la grasa a 30 pesos. La grasa que antes se la regalaban al Severo, vio, para hacer jabones. Pues ahora la venden, los supermercados la venden. ¿Y dónde está toda esa carne? La carne está, y se la meten en la carne picada, se la sabe las cosas con cebo. No, la carne en carne. ¿Dónde está? Se la llevan. Lo que pasa es que tenemos un problema serio con la producción de este país y de verdad el que venga va a tener que hacer unas cuantas modificaciones, porque estos destruyeron, si antes estaban algunas cosas flojas que se había que mejorar, uh-huh, estos acaban de destruir la producción. La destruyeron, la producción del campo está destruida. O sea, el que tenía un tambo lo tuvo que cerrar por los tarifazos. Vi lo en la mesa de enlace el otro día. La de la mesa de enlace se pueden ir todos. No lo puedo decir porque me está filmando y aparte hay gente escuchándonos. Pero ¿sabe dónde se pueden ir todos? Pues deberían cerrar la boca. Esos cuatro deberían cerrar la boca. Yambías, de vos no me olvido, porque de Biolcati yo esperaba lo que era, Biolcati no me sorprende, pero de vos, que encima te pagamos los argentinos la deuda que tenías en 2001 con tu campo, los $60,000 que le fuiste a llorar a Néstor Kirchner, y después viniste a hacer ese escándalo porque a la sociedad rural le iban a aumentar un poco las retenciones. Matate, Yambías, vos y todos los que estaban con vos el otro día. Y ni hablemos de Bussi, que además afanaba a los productores. Así que, señores, háganse cargo. Ustedes pusieron a este gobierno. Ustedes fueron los que trajeron a este gobierno. Ahora háganse cargo. Pierdan todo y ojalá pierdan todo, se les inunden los campos y ustedes queden sepultados debajo nadando con los pececitos. Porque la verdad no se merecen nada del pueblo argentino. El que a mí me preocupa es el pequeño productor, el tipo que tiene 40 hectáreas de manzanas y las tiene que dejar pudrir porque no puede pagar la mano de obra para sacarlas. Y usted no tiene una idea de lo que cuesta producir manzana, porque además hay que ponerle cosas para que la manzana no salga arenosa, para que no se la coman los bichos. O sea, hay mucho esfuerzo detrás de una plantación de frutas. Y eso acá no se sabe porque no se conoce. Y como nosotros vivimos todos acá en la capital y toda la verdura está en la verdulería y la fruta también, y la vaca está en la carnicería, entonces no tenemos idea de lo que es la producción real. Un día vamos a traer a alguien que sí sabe, para que nos cuente, porque me parece que gran parte de la discusión que hubo con el campo es que el campo te creía, el campo no, la sociedad rural nos quiso hacer creer que ellos eran la patria. Y en realidad no son la patria, en realidad son los exportadores, son los que funden a los pequeños campesinos, a los pequeños chacareros, a los que ahora les están comprando los campos por dos mangos. Así sí, que hay que hacerse cargo, señores. Bueno, se nos acabó el programa, bueno, y ahora me hicieron enojar, y yo estaba bien y me hicieron enojar, mire. Me hicieron enojar a Débora, ¿vieron? Así que lo que vamos a hacer, nos vamos a despedir. Gracias, Checho, por estar acá. Nos despedimos. ¿Sabes con quién nos vamos a despedir, no? Nos vamos a despedir con Eve. Hay un audio de Eve que yo traje. Mañana. Sí, porque la verdad que te lo diga yo es una cosa, pero que te lo diga Eve es otra. Así que bueno, muchas gracias, Gustavo. Nosotros nos encontramos el sábado a las 11, aquí, en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Antes que eso, espere, dígalo otra vez. Después lo digo. Mañana, todos a la Plaza de Mayo. Eso está claro, eso ya lo sabemos. No, pero hay que repetirlo. Dijera Eve. Hay que ir. Pero cállese, lo tiene que decir Eve, no nosotros, por eso lo traje. Bueno, ahora sí, el sábado que viene, aquí, a las 11, La Hora Sin Sombra, solo para valientes. En Venezuela no pudieron a Maduro, no lo van a poder porque tienen un pueblo muy organizado, muy organizado. Acá todavía cada uno hace marcha por su ranchito. Los maestros, los médicos, los trabajadores, los echados, los despedidos, las escuelas, todo por sí separado. El único día que nos juntamos todos es el Día de la Memoria, porque ahí vienen los organizados y los no organizados, hombres y mujeres que vienen con sus hijos a contarles la historia, a decirle qué pasó en este país para que no se repita. Cuando los pueblos tenemos memoria, es muy difícil que se repita la historia. Puede pasar de otra manera, pero no será la misma historia. Por eso, cuando esto se termine, porque se va a terminar en octubre, y estoy segura que nosotros vamos a ganar, se nos va a venir encima un país. No va a ser fácil, porque está muy mal todo. El que venga tiene que ser un gran patriota, que ponga la espalda, el cuerpo y todo lo que tenga que poner para ir salvándonos de a poco. No esperemos milagros, los milagros no existen. Hay un cura que un día me dijo, los milagros pueden ser como vos quieras, o un milagro o que tenés culo. Ojalá tengamos culo. Los espero a todos el jueves a las 13:30 en la Casa de las Madres. Vamos, muchacha, charla. Vamos, grabando.